Es que el 13 de octubre pasa algo muy especial. ¿Feriado? No. No me acuerdo. Sale la expansión. Ah, bueno. Es como todo mi ser está concentrado en ese día, pero bueno. No, o sea, sí, bueno, tiene sentido que lo hypees y lo juegues en el momento, pero no vas a jugar las dos juntas, ¿listo? No, voy a jugar ahora una y cuando salga lo voy a volver a jugar todo entero de vuelta con esa expansión. Y la otra. Enfermo del culo. Bueno. De hecho, eso va a suceder como es más o menos, o sea, dijeron a principios de 2016, pero yo calculo que va a ser marzo o abril. Me da tiempo para leer todos los libros de vuelta, jugar el 1, jugar el 2 y volver a jugar el 3. Estás del ojete zarpado. Sí. Pero bueno, creo que tenés algo para el principio del programa al menos, así que bien por ti. Lo lograste, Shinji. Cagaste la humanidad. Ahora somos todos un líquido de mierda. Y están todos tocando el chelo y nadie entiende una chota. Espero que seas feliz. Spoiler alert de Evangelion para los que no lo vieron. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Spoilercast número 4 de Spreadshot News Podcast. En realidad no es Spreadshot News Podcast, es Spreadshot News y este es el Spoilercast. Hoy, como creo que lo habíamos dicho en el capítulo regular de todas nuestras semanas de Spreadshot News Podcast, vamos a abordar The Witcher 3 Wild Hunt, vamos a hacer un Spoilercast, vamos a hablar todas las cosas que tenemos que hablar de la historia. Primero queremos hacer una pequeña referencia y antes de esa referencia nos vamos a presentar porque es lo correcto. Mi nombre es Maxi Carrión, del otro lado está Nico Villegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Mazo, pero no importa. Tuve un día de mierda del laburo y la vida. Continuemos. Bien, correcto. Para aquellos que no supieran, nosotros hace un par de semanas, / meses, puede ser, porque el tiempo pasa de forma extraña, hicimos lo que dimos en llamar el Witchercast, que si no recuerdo mal, sí, hace unos meses. El Witchercast, que si Nico me hace la gracia de buscar el número de capítulo, así lo decimos lo después. Lo voy buscando, pero era, genial. Sí, 150, pero bueno. 140 y pico. Bien. En ese capítulo hablamos alrededor de 2 horas y media, pura y exclusivamente sobre el Witcher 3, en lo que se refiere a mecánicas, escenario, estilo visual, animación, todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer un breve repaso sobre algunas de las cosas que por ahí en la vorágine del hype y de hablar todo a la vez y de por ahí no tener un listado un poco más ordenado como tenemos esta vez, salteamos o mencionamos muy por encima y demás. Vamos a hacer un breve repaso sobre el resto. Fuimos bastante thorough, diría. Bastante bien hicimos la otra vez. Pero bueno, es el 143 para quien quiera escuchar eso antes de escuchar esto. Discutimos mucho más mecánicas y lo que es gameplay y sonido y gráficos que la historia, que hoy vamos a repasar un poco lo otro y enfocarnos en esto. Sí, vamos a, por supuesto, avisar en el momento. O sea, esta parte va a ser bastante spoiler free hasta el momento en que digamos, bueno, a partir de acá arrancamos con la historia y acá arrancan los spoilers. Entonces, a partir de ese momento, los que no quieran seguir escuchando, cortan ahí y lo escucharán en el momento en que ustedes decidan más adecuado. Bueno, sí, si se nos escapa uno, perdón, pero los spoilercast están a propósito tagueados como spoilercast. Exactamente, así es. Bueno, arranquemos un poco repasando lo que es el apartado gráfico del juego, que ya lo hemos mencionado mucho en el Witchercast, pero habíamos mencionado sobre todo el tema de la atención al detalle que tiene absolutamente todo el juego en todos sus ámbitos. Puntualmente, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando lo estaba jugando y cuando estaba recorriendo por ahí es encontrar la típica casucha suelta, tirada en alguna montaña o en algún lugar súper alejado que no tiene conexión con nada y que realmente no te podés cruzar si no te mandás específicamente por ahí. Encontrás esa cabaña y de repente entras y y está perfectamente amueblada como estaría una cabaña normal en el medio de una montaña con gente viviendo en ese lugar. Y es tipo... Digamos, el world design, digamos. Claro, así, el diseño... El mapa y de sí, sus el diseño escenas. Del mapa y la lo que es el hecho de acomodar o de poner las cosas en su lugar donde primero tienen sentido, porque no es que la casa estaba tirada en el medio de la nada, no, estaba puesto en, como si te dijera a la vera de un bosque donde tiene lógica que haya una casa ahí si es, por ejemplo, sí, de un leñador o de un cazador, donde afuera, por ejemplo, puede tener una tarima de pedazos de madera cortada, puede tener una especie de lugar donde cuelga los cueros de los animales para que o se sequen huerta, al sol. O una huerta. O estar al lado del camino y que sea un mercader también. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas que complementa, digamos, la posición en el mundo que tiene ese lugar es muy zarpado. Además, el hecho, por ejemplo, de encontrarse cavernas, cuevas y todo ese tipo de cosas en lugares donde también tienen sentido geográfico. Porque usualmente en los juegos es tipo, bueno, acá vamos a poner una caverna porque hay game design. No, sí, acá además de game design hay una cierta lógica geográfica de un lugar donde, bueno, acá tenés una montaña, en la montaña puede caber la posibilidad de que haya cavernas, puede caber la posibilidad de que haya cuevas que se interconecten, y de repente, capaz, porque lo diseñaste así, porque sos recapo, hiciste un pasadizo que te ahorra una redada de una montaña donde tardarías media hora en dar la vuelta, cruzas por el medio y tardas 10 minutos. Y eso también, sí, forma parte de lo que es la atención al detalle y el hecho de avisparse y decir, bueno, ok, si lo hacemos la primera vez y el jugador no lo ve, podemos después recompensar esa exploración y esa meticulosidad del jugador en decir, bueno, descubriste un atajo, mándate por acá y vas a ahorrar mucho más tiempo. Sí, sí. La realidad es que, como decías, el mundo está construido de una forma tan coherente que es muy difícil no dejarse llevar, porque realmente vas a cualquier lado y entendés lo que hay alrededor tuyo como un lugar verosímil, digamos. Uh-huh. Me gusta mucho, lo he mencionado en el otro podcast, la ciudad de Oxenford me pareció muy buena, me recordaba a Vizima, fue lo que dije. Sí. Y me gusta cómo en contraste con lo que es Novigrad, es como mucho más... Bueno, es más chica de por sí, pero eso sí, como que también es un poco más casual, ¿viste? Como que no tiene esos problemas de ciudad grande que tiene la otra. Exacto, sí. Más allá de a nivel narrativa, digo, vos lo ves y como que está mejor cuidada visualmente, como que se nota que tiene otras influencias, aunque quizás la, entre comillas, arquitectura de toda la región es bastante tipo Temeria, que es el país este que se disolvió. Es como que notas que esa ciudad es más luminosa y tiene menos recovecos y está más como pareja la distribución de casas que en la otra, que inclusive tenés lugares donde las casas se caen a pedazos. Claro. Porque ya es tan grande que como que se excedió en la población, digamos. Es más armoniosa arquitectónicamente hablando, básicamente. Sí, bueno, de todo esto que estamos hablando es más que nada, más design que gráficos, pero bueno, lo ponemos en bajo la misma... Sí, justamente por ahí haciendo un poco también, digamos, haciendo correlación con lo que venía hablando antes del tema del mundo y demás, eso hace también, digamos, la ubicación de edificios, la atención al detalle, el hecho de que los NPCs tengan tareas puntuales y se muevan... Uh-huh. Hace que el mundo se sienta vivo y se sienta realmente habitado. Cosa que sí, es no es común y es muchas veces es pasado por alto, porque cuando vos te enfrentás con un open world es tipo, bueno, pongamos cosas. Y sí, o pasado por alto o muy artificial, como vas, claro, a un lugar y siempre están los mismos cinco tipos, sí, o cosas así, o no, nadie se mueve, tipo... Claro, o tienen, o los NPCs tienen un patrón definido y hacen una especie de carril que va y viene todo el tiempo y es tipo, bueno, chabón, cambia un toque la actitud. Sí. O la gran Assassin's Creed, tipo, me doy vuelta, corro para el otro lado y aparece gente que no estaba cuando acabo de pasar. Sí. Pero... Sí, ese, no sé, eso es verdad. Otro de los grandes detalles que para mí es una de las cosas que vende muchísimo la credibilidad de los personajes son las expresiones faciales en general de todos los NPCs más que nada con los NPCs que tenés que hablar y sí. se pone la típica cámara de diálogo a lo Mass Effect. Sí. Esos NPCs realmente tienen un laburo artesanal, yo diría, en lo que es expresiones faciales y en los movimientos de la cara y demás, que realmente me sorprendió mucho que tengan tanto detalle, inclusive personajes donde te cruzás una sola vez por un contrato y después nunca más en la vida le volvés a hablar. Sí, con el tiempo, considerando que es un juego tan largo, te empezás a dar cuenta de las animaciones repetidas y eso. Sí, por supuesto. Y como habías mencionado, hay un par de NPCs parecidos o iguales, pero recién me cayó la ficha de uno en la hora 120 y pico, ¿me entendés? Claro. De decir, este es exactamente igual a este otro, porque justo me crucé con uno que era igual a un peluquero, y los peluqueros son distintos en general al resto. Entonces me llamó la atención, era como, ¿por qué es el modelo del peluquero? Pero el resto fue como, son todos personas parecidas, como no destacables a propósito para que lo dejes pasar, ¿no? Como en el primero, la verdad es que en el Witcher 1 te dejabas pasar el hecho de que casi todos eran iguales y sí, eran con solo distintos colores. Con distintos colores y distintos tonos de voz, sabías quién era quién. Si el juego está bien narrado y bien mostrado y bien armado, como que lo dejas pasar. Y la verdad es que saben aprovechar muy bien los recursos para que veas una variedad y una riqueza de recursos y personajes que en otros juegos no está. No sé. Sí. Sí, y bueno, justamente haciendo hincapié en eso, particularmente lo que son los personajes principales y los personajes que orbitan cercanamente a Geralt, o sea, personajes por ahí un poco más secundarios, pero que están muy relacionados a Geralt en lo que es historia y por ahí en las quests secundarias, tienen un laburo del carajo. Inclusive el mismo Geralt, a pesar de que históricamente y según el lore y demás de lo que es la novela y el resto de los juegos, los Witchers usualmente no tienen muchos sentimientos ni son muy demostrativos, pero justamente en Geralt es como que hay una cosa especial donde realmente, por más que los cambios faciales sean mínimos, son sumamente expresivos en todo momento. Sí. Y muchas veces me encontré con gestos donde por ahí la respuesta era una, pero el gesto era como que acentuaba o le daba una interpretación totalmente distinta a lo que uno estaba diciendo como personaje. Sí, o conversaciones donde no había respuesta verbal de Geralt, pero reaccionaba. Sí, la verdad es que yo donde más noté todo fue, ahora vamos a hablar del apartado técnico en particular, pero con el último parche y todo, me di cuenta particularmente de Ciri, porque Geralt tiene, estúpido perro, Geralt tiene como ya unas facciones más de persona adulta y todo, pero sí. Ciri, por ejemplo, tiene la cara así muy, muy pulcra, muy de minita hot de Polonia, y y cuando la ves de costado y como que frunce el ceño o levanta las cejas, como que puedes ver los pliegues en su frente directamente. Sí. Y te resalta el nivel de detalle que tiene el modelo como, digamos, coprotagonista de la historia. Que realmente me pareció increíble porque he visto juegos como el de Noir y eso que directamente mapean la cara directo, pero este juego se nota que más allá de que algo de motion capture seguro que hay o de performance capture, se nota que está hecho a mano porque tiene como más credibilidad, ¿no? Lo hemos mencionado también en el programa anterior, la concha de la lora, perro del culo. Hemos mencionado en el programa anterior el hecho de que los personajes tienen este diseño un poco caricaturizado de que los hombres son más machos o más feos y las mujeres son más sexys o más, no sé, sensuales. Son muy estilizados en general los diseños. Claro, pero eso los hace más creíbles porque no te pasa la gran, tipo, no te creo este personaje porque trata de ser realista. Y me parece que eso le suma mucho. Entonces, lo que a mí me gustó mucho, mucho de Witcher es que más allá de que los gráficos son increíbles, y ahora hablamos del apartado técnico de nuevo, realmente la dirección artística es una locura. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. nada, o sea, se va a la mierda. Hasta la paleta de colores que maneja es alucinante. Vos en cualquier momento del día ves el sol reflejado en las cosas y te dan ganas de llorar de lo hermoso que es. Es así. Sí, las tonalidades que maneja, inclusive los cambios de gradiente de color que hace del día a la noche. O sea, son dos paletas de colores totalmente distintas. O el momento del amanecer. Sí, el momento de tensión, si hay unas nubes o algo porque la historia lo dictamina. Hablemos del apartado gráfico así técnico, digamos. Lo he mencionado antes, desde que salió el parche 1.07 en adelante hubo una subida de performance muy alta. Sí. Inclusive a partir del 1.08 fue más estable todavía, porque antes era medio inestable. Y vos lo viste acá, jugamos una quest en la de que... De hecho, al día siguiente yo en casa lo puse, lo probé un rato, habré estado, claro, no sé, media hora, 40 minutos dando vueltas por ahí. Y realmente es muy... O sea, yo pensé que en el parche 1.04, que fue el parche en donde yo lo terminé, corría realmente muy bien. Pero no, ahora corre mucho mejor. Me sorprendió zarpado lo estable, primero lo estable que es, y segundo, en ningún momento el juego me tironeó, pero en absoluto. Y no es que me puse a tocarlo a mano las opciones gráficas. Le di con el Nvidia Experience, le di tipo optimizar a la chota, sí, y me mandé. Y te lo sube al mango encima. Sí, me lo puso re zarpado. Yo dije, esto me parece que va a tironear en algún momento, la verdad, cero problema. No, la realidad es que, como decía, se optimizó mucho, entonces corre mejor que antes y además se ve mucho mejor. O sea, la cuesta esta que te mostré, que estaba en el faro, sí, la niebla, nunca vi una niebla así en un zarpado juego en mi vida. Es tipo, yo lo veía y reflejaba todas las luces de forma dinámica, la luz de la luna, los fantasmas que aparecen, los raids. Sí, las raids. Pasando así con su luz espectral a través de las nubes y es como, ¿qué? ¿Qué? Tipo, no lo puedo creer. Bueno, otra, o sea, de las cosas donde yo a mí me voló la cabeza es los diseños de algunos monstruos. Si bien sí, hay como una correlación en el diseño de los monstruos desde el 1 hasta el 3, hay monstruos que son íntegramente nuevos, como por ejemplo el grifo, las kikimorras. Los grifos son alucinantes. Los grifos son increíbles. Los forktails, que son los, entre los comillas, dragones, los wyverns. Los wyverns, por ejemplo, vienen del 1. Y si bien el diseño básico es exactamente igual, con la enorme cantidad de detalle que le pueden agregar ahora, inclusive en las animaciones de los ataques, de las evasiones y todo ese tipo de cosas, hay un laburo hecho que es increíble. Me encantaría saber cuántos de los tipos que laburaron en eso jugaban Monster Hunter. Porque las animaciones de los monstruos realmente se nota que son mucho más animales que antes, digamos, y están muy bien. Dato aparte, justamente hoy a la tarde estaba leyendo, entre otras cosas, el resumen económico que dieron hace un tiempo, pero lo hicieron en formato video para no sé quién, y contaban justamente que el estudio creció de 120 y pico de personas que terminaron el Witcher 2 a más de 250. 1500. ¿Cómo? El total de gente que participó fueron como 1500. Claro, no sé, es lo que estaba diciendo. Digamos, el core de developers pasó de 120 a 250 del Witcher 2 al Witcher 3 y vienen de 18 países distintos del mundo. O sea que tranquilamente puede haber mucha gente que trabajó o quizás jugó mucho Monster Hunter en su momento y dijeron: chabón, los monstruos tienen que ser así. Sí, pero bueno. De cualquier forma, lo que decía es, a nivel técnico, realmente es uno de los juegos mejores optimizados que jugué. Y la forma en la que un mundo tan gigante se ve así y corre de forma fluida, sin loads en el momento. O sea, eso es otra siempre cosa streameando el mundo cuando vas dando vueltas por ahí. Eso es otra cosa impresionante. Conste que cada quest que entras hay un load siempre, ¿no? Pero, digamos, es... muy, muy zarpado lo que lograron a nivel técnico. Es impresionante y me gustaría saber si piensan eventualmente licenciar el engine o algo así, y eso puede llegar a ser algo muy copado para la industria o la tecnología de por sí, no sé si el engine entero. Sí, es un motor específico para RPGs open world, o sea, tranquilamente pueden licenciarlo y se pueden hacer miles de cosas ahí. Sí, de una. Vamos a ver qué pasa después con el juego de Cyberpunk, que están en preproducción todavía, pero realmente me parece que a nivel técnico, como lo dije antes, es el tercer juego que hizo esta gente. Es ridículo lo que lograron. Sí. Y bueno, y sobre el reporte que escuchaste vos, Dijeron que el total de costo fue de 81 millones de dólares, creo. Sí. Y realmente te sienta un precedente. Dice, mira, loco, o sea, si dejás de gastar tanta plata en pelotudeces, Doritos y y partnerships y Mountain Dew. Claro, y con Mountain Dew. Y tipo, te pones, porque ellos son publishers en realidad, ellos saben cómo hacer publicidad y uh-huh. todo. Tipo, si usas lo que más usaron fue redes sociales y tener un buen juego. Entonces vos invitás a la prensa a jugar tu juego y la prensa queda del ojete. O sí. sea, invitaron a los youtubers en vez de invitar a la prensa al principio. Yo me acuerdo que había visto videos de Dodger y de un par más que fueron a las oficinas de ellos en Polonia, uh-huh. jugaron 3 horas, hicieron un tour por ahí y le dejaron grabar lo que querían, ¿me entendés? Y con eso llegaron a millones de personas que ven los canales de cada una de esas personas. Y con eso ya tenés una campaña mucho más exitosa que andar haciendo partnerships y esas boludeces. Entonces los tipos agarraron la plata y la pusieron en el desarrollo del juego y hicieron un juego de la hostia, básicamente. Pero bueno, nada, gráficos, good. Sí, yo lo último que quiero mencionar al respecto, que es una boludez y siempre históricamente me jodió en todos los juegos, ya sean MMOs, RPG single player, uh-huh. El hecho de que los sets de armadura y las armaduras, las piezas de armadura sueltas, jamás quedan coherentes una pieza con la otra. Y este es uno de los primeros juegos que realmente vos te podés equipar casi cualquier cosa con cualquier otra cosa y tiene sentido armónico y tiene sentido estético. O sea, por más sí. que sea efectivo en defensa y demás, está bueno que vos te puedas equipar cosas y que tengan un sentido estético lógico de una cosa con la otra y no resulte que esto se nota que es de un set y esto se nota que es de otra cosa y lo conectaron porque está pegado bueno, en un cuerpo. Ahí diría dos cosas. Primero que lo que decís es muy bueno, pero también es muy bueno que no es todo, sino que es todo lo que es, por ejemplo, de la misma facción, sí. pega bien, pero si es con otra facción se nota que hay una disonancia sí, ahí. Totalmente. Y eso la diferencia me estética. Parece muy bueno porque te da esa identidad cultural de cada una de las facciones. Tal Yo cual. Me acuerdo que encontré unas botas de elfo por ahí que estaban re buenas para el nivel que tenía. Me las probé y con el pantalón y la armadura que tenía no quedaba ni a palos. Pero después me acordé que tenía otras y me puse otras y no importa. Cuestión que, digamos, la ropa de Skellige es mucho más vamos a los bifes que la ropa de Nilfgaard, que es toda noble y loca. Y la ropa de Temeria, que es la default, digamos, es más como casual, más de fanboy, no sé. Sí, y cosas creo que así. Las características son claramente Skellige tiene mucha referencia pesada nórdica y entonces sí. la ropa apunta mucho a eso. La ropa Temeria sería como la ropa medieval de Europa Central. Sí. Algo así como más de caballeros y ese tipo de cosas. Redenia es medio como los ingleses, diría. Claro, y la ropa de Nilfgaard es más como, no sé, Alemania mezclado con Francia, medio loco. Claro, una cosa así, pero también es muy como emperifollada. Tiene como mucha cosa muy sobrecargada. Inclusive las armaduras básicas de los Nilfgaardianos tienen un montón de ribetes, moños, cosas. Y es tipo... Bueno, pero digamos, lo que hace esa coherencia que vos decías también es el hecho de que son armaduras verosímiles. No sí. son armaduras fantasiosas. Algunas, las de los Witchers... Son un poco más como ropa estilizada porque los Witchers son medio como locos, ¿no? Pero claro. pero si vos usás cualquier armadura, básicamente tienen las partes que esperás que tenga una conchuda armadura. O sea, uh-huh. no anda con pelotudeces. Es tipo, si no tengo un buen breastplate que me cubra todo, me cagan a tiros. Nada de esa boludez de los juegos de que a veces te cubre solo el cinturón y después el pecho está así como re en cuero, el chabón y pelotudeces. Nada de huevadas, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno. Bien, pasando Bien. A lo que es el segmento de audio. Ah, una cosa que me olvidé de destacar que lo había puesto acá. Yennefer de Vengeberg, uh-huh. el personaje femenino mejor modelado de la historia. Y me atengo a eso porque es increíble. No solamente lo que es el diseño de todo lo que es el vestuario de la chabona y todo eso. Uh-huh. Sino que además la cara yo no puedo creerlo. O sea... Yo me atrevería a decir que Ciri está mejor hecha, pero el diseño es más complejo el de Yennefer. Pero bueno, no sé, sí. O sea, sí. los Yo personajes principales están increíbles, punto. Sí. Tipo, Todas, todas las hechiceras están zarpadas. Pero igual yo flashé zarpado con Yennefer. Bueno, ahora sí. Audio. Sí. En cuanto al voice acting, yo anoté lo siguiente. Dije, hay una clara diferencia entre la performance de los actores principales del juego y los secundarios, aunque todos cumplen perfectamente bien su labor. Y a título personal, lo que quería agregar es que Geralt, Yennefer y Dandelion son lejos para mí los que están, digamos, separados muy por encima del resto. Yo diría que Soltan también califica ahí, pero... pasa que Soltan, sí, a mí lo que me pasó es que Soltan me parece que apareció demasiado poco en todo el juego. Yo lo sentí muy ausente a Soltan. Bueno, Dandelion también, en realidad. Solo que el mismo actor por ahí hace la narrativa y te das cuenta recién cuando empieza a entonar un cachito. Pero, nada, sí, lo que sea... Tris también me parece muy bien. Es como que si no la elegís como... Si no la elegís como... como opción romántica. Aparece menos en el juego que Yennefer, obviamente. Y la historia te hace interactuar mucho más con Yennefer, pero bueno. Y diría que el voice acting de... bueno, el emperador hecho por el tipo este de Game of Thrones. Que no me sale, zarpado. Muy buen voice talent en general. Nunca me topé con un NPC que me pareciera de mala calidad. Sí, un par que me molestaron, de la típica de que, no sé, el chabón, ponele que es un tipo que está medio borracho o lo que sea y habla lento y es tipo, macho, estoy en el medio de una quest, quiero ir a matar monstruos, tío, dale, onda. Me impacienté como, nada, estás metido en el personaje y estás hablando con un tipo y el tipo habla a dos. Es tipo, macho, dale, o sea, el reino, la muerte, la gente, dale. En lo que respecta por ahí a lo que es el doblaje en inglés del juego, tiene algo que me di cuenta yo después, porque una vez que lo terminé lo puse en polaco, que es como que está bastante bastante estereotipado el tipo de habla que tienen ciertas razas. Por ejemplo, los elfos son muy refinados al hablar y usualmente hablan con casi musicalmente. Los enanos son todos escoceses. Es como ese tipo de especificismos, me refiero. Y en polaco, en líneas generales, es como que eso está mucho más bajado, quizás por el hecho de no saber polaco. Pero no noto por ahí acentos tan marcados en las distintas facciones del juego. Es como que es bastante más homogéneo y se mantiene bastante más neutral en cuanto a ciertas tipificaciones, entre comillas, por ahí, vocales de cada uno de los de las facciones y de la raza del juego. Pero nada, era un pequeño detalle ahí, que quería hacer. Por ahí, como decís, por no saberlo, por ahí no notás que, aunque en tono sean similares, usa otros modismos o lo que sea. Claro, por eso. Imagino, quiero creer que, digamos, el director de actores y el chabón que traducía de polaco a inglés sabe lo que hace y le habrá dicho, estos son nobles, estos son irlandeses, estos son borrachos y estos son homicidas. Y es tipo, bueno, y listo. Sí. Pero nada, igual esto ya viene establecido en los otros juegos, así que supongo que como mínimo tenían que mantener la línea que ya venía establecida, ¿no? Como decías acá sobre el sound design, es uno de los más complejos y completos que hay en los juegos, diría. Vos decías que si está bien no suele notarse en los juegos, como que es de esas cosas que uno no las nota hasta que se fija. Y yo me atrevería a decir que, o sea, aunque esa es la norma, este juego está tan bueno que te llama la atención, diría. Sí, porque puede ser. Yo lo estaba escuchando con auriculares, como todos los juegos que juego. En el medio, como he comentado en el podcast, moví las cosas del lugar en mi casa y ahora lo juego con un equipito 2.1 que tengo. Y yo escucho las batallas y todo y se va a la mierda. Es increíble los graves, los agudos, el manejo de cómo mezclan la música con la acción. Es una locura. Y realmente cuando alguien te grita de lejos, suena lejos. Cuando alguien está cerca, suena cerca. Cuando alguien te susurra, te la crees. Viste, como que saben manejar bien los niveles para... En algo dinámico, en un entorno dinámico como es un juego. Saben manejar bien los niveles para que nunca te pase que algo pisa otra cosa. Muy rara vez en el medio de un combate por ahí hubo un conflicto así mínimo de eso. Pero a bueno. mí lo que... O sea, no lo probé, pero ahora tengo muchas ganas de probarlo. Y creo que por ahí en la próxima playthrough lo voy a hacer. Escuché y leí comentarios por ahí que mucha gente... No mucha gente, sino que hubo gente que a propósito para poder escuchar, entre comillas, mejor, desactivó la música del juego. Y más que nada para lo que es las partes abiertas. Y realmente ahí te das cuenta de la complejidad que tiene el diseño de audio de lo que son los ambientes abiertos. Porque podés escuchar el mundo y es tipo, es un cambio sí. muy zarpado. Porque si bien la música está bien balanceada y demás, es como que un poco tapa todo eso. Y está bueno por ahí desactivar la música justamente para poder escuchar todas esas cosas que hay detrás que por ahí no le prestaste tanta atención por estar escuchando justamente la música. Ojo que me atrevo a decir que, siendo, como decía, un entorno interactivo, no digo que... O sea, obviamente si los sonidos están y están buenos, es un buen diseño de sonido. Pero lo que digo es, probablemente si le apagas la música se suban esos volúmenes y si no, lo regule. Porque no tiene por qué estar todo al mismo nivel cuando apagas la música, ¿me entendés? Sí. O sea, digo, por ahí, si le apagas la música, dicen, ah, bueno, quiere escuchar el mundo, y te cambian esos niveles un poco para que lo escuches mejor. Y si no, no es que no lo estabas escuchando porque se tapaba, sino que justamente para darle lugar a la música lo modularon, ¿me entendés? No importa, es una observación pelotuda, claramente significa que lo están manejando bien totalmente, de una u otra forma. Y por último, en cuanto justamente a la música, yo lo que anoté fue que acompaña muy bien los momentos narrativos fuertes del juego sin ser sobrecargada o intentar tomar protagonismo. Y en cuanto a la música ambiental, puntualmente, que es justamente la música del mundo y la música de roaming mientras estás dando vueltas por ahí, puede llegar a volverse tediosa eventualmente, cosa que a mí me pasó cerca del final, después de un tiempo, sobre todo si uno explora mucho, cosa que el juego invita a hacer. Y es como que... por ahí eso tendría que reverse. Quizá por ahí a futuro, en próximos juegos, cómo tratar la música de secciones abiertas para que no llegues al punto de cansarte o de siempre estar escuchando lo mismo y que llegue un punto de que te harte. Sobre todo si es un mundo que te invita justamente a estar en ese lugar en la mayor cantidad de tiempo posible. Sí. Donde más me pasaba era... en Belén, que es el área más grande que hay. Sí. Y, o sea, cuando estás en las ciudades tienen sus propios sonidos y música que están muy bien. Y aparte de una sección a otra cambian. Entonces, sí, inclusive hay diferencia. Un poco, siempre se mantiene interesante. Pero Belén, como ya indica su nombre encima de que se llama No Man's Land, es como... no hay una mierda ahí. O sea, es un montón de descampado, monstruos y algunas quests. Y durante todo ese descampado hay muy... el tema musical es siempre el mismo y se vuelve bastante tedioso. En todos los demás lugares estuvo todo mucho más ameno. Por ahí además es porque ese tema como que alude a esta movida de la guerra y del ambiente de opresivo. Sí, es muy opresivo, ¿no? Y si vas a Skellige, mientras es como más jolgorioso, más como vamos a cagarnos a bifes y escabear. O sea, a pesar de que la música de Skellige en líneas generales también es bastante, no digo opresiva, pero sí melancólica. A mí me resultó la primera vez que llegué, es como muy melanco todo el ambiente en líneas generales de Skellige. Sí, un poco y un poco. Bueno, cuando llegas también es un momento medio triste en la historia de Skellige. Claro. Y después como que hay distintas canciones también para las distintas islas un poco. Entonces no es tan monótono en ese sentido. Concluimos igual, digamos, la música, tanto como el sonido, los gráficos, todo increíble. No puedo parar de hypear cuando escucho la música del combate. Lo puse acá como una nota que la música del combate no solo lo acompaña, sino que contextualiza qué tipo de enemigos te estás enfrentando y en qué situación estás. Es como que se pone más heavy cuando hay enemigos de más alto nivel o más enemigos. Y tenés la música de Silver for Monsters y la de Steel for Humans, que son dos canciones distintas. Y según contra qué te peleas, qué tipo de música escuchás. Y está bueno porque es como un indicador auditivo, así, un indicador sonoro. Cuando los enemigos están cerca, si Geralt pela la espada y arranca el tema, decís, bueno, entre que sé qué espada sacó y escuché el tema, ya sé contra qué me voy a enfrentar. Y si es un monstruo, agarrate, porque probablemente tenías el aceite equivocado y la vas a comer como un gil. Pero sí. nada, pues es realmente muy bueno. Y por último, en la parte de gameplay, para digamos cerrar lo que es la parte no spoilera de este tema, el sistema de alquimia fue rediseñado por completo con respecto a las iteraciones anteriores, y acá esto se engancha directamente con lo que anoté más abajo, de que tiene un uso mucho más intensivo las bombas, los elixires, las pociones y los aceites, inclusive los signos de Geralt y los signos de los Witchers. Son mucho más utilizados en todas sus variantes y son muchísimo más necesarios para enfrentarte a los enemigos, cosa que sí, en juegos anteriores no ocurría tanto. Yo me atrevería a decir, está bien que depende de cómo jugás 100%, pero me atrevería a decir que Axie es el más inútil de todos en este, porque hay muy pocas opciones de diálogo que realmente sean ventajosas con Axie. El mismo juego, medio como que en las primeras veces cuando lo usás, después de un tutorial y eso, como que alguien te juzga por haberlo usado y ya como que te dan ganas de decir, por ahí no está bueno usarlo, ¿viste? Y como que en ese sentido no te sirve de tanto. Y realmente no. Si yo, el único uso. Como que no lo usé casi nunca en combate, porque sí, stunear, si no lo upgradeás, no stunea nada. Sí, el único uso efectivo que yo le pude dar en un par de momentos bastante particulares fue cuando iba montado con Roach, sí, donde se te acercan o bandidos o muchos monstruos y por ahí no te da el tiempo de sprintear con Roach y le tirás un toque del Axie, le bajás la barra de miedo y después sí puedes salir sprinteando. Y realmente fue el único momento donde dije, ok, bueno, el Axie cumple una función. Sí, igualmente quiero saltar de los signos a otro tema un segundo, o más tiempo, depende de cuánto quieres hablar. Pero algo que me gustó mucho del juego es que establece unas reglas en el gameplay que veo que siempre se cumplen con una coherencia que no pasa en cualquier juego. ¿A esto sí, qué me refiero? Por ejemplo, me subí a un caballo salvaje a ver qué pasaba y el caballo salvaje me tiró. Me volví a subir y le tiré Axie y no me tiró. Y pude andar a caballo. No sé si lo probaste eso. Sí, en la parte donde están los caballos salvajes al sur de Belén. Sí, sí, sí, tal cual. Claro, y fue como, esto es muy loco. O sea, me gustó que es muy loco y es muy lógico también, por otro lado. Claro. Y otra cosa que me voló la cabeza zarpado, que me di cuenta peleando contra uno de los generales del Wild Hunt, es que, en la ficción, los del Wild Hunt viajan a través de un vacío, ¿no? Y eso es lo que les trae su carácter gélido, de que viajan a través del espacio y por ende se congelan, digamos. Claro. Y cada vez que te enfrentas a uno y suelen teletransportarse, en cada teleport que hacen vuelven con más hielo. No sé si lo notaste eso. Sí. Es muy bueno el efecto y yo al principio no entendía por qué a veces tenía más hielo que otras veces, hasta que me di cuenta tirándoles con Igni, que se le derrite el hielo, por cierto, que en el momento en el que se teletransportan, vuelven ya con la armadura un poco más blanca, y cuando se vuelven a teletransportar, de golpe la armadura tiene como un reflejo, y la tercera vez tiene una capa de hielo encima, que honestamente no sé si le cambia o no los stats, pero me resultó un descubrimiento muy zarpado sobre el hecho de este juego está construido en un mundo con estas reglas, y las cumple de una forma, digamos, emergente, ¿no? Como no está. O sea, no es que está scripteado que hace eso porque sí. Es como, sí, el chabón se teletransporta, vuelve con más hielo que antes. Y sí, cada vez que lo haga, lo hace, ¿no? Eso me parece una locura. No es que alguien dijo, bueno, la primera vez es así, la segunda es así, la tercera es así. Sí, sí. A veces hacen un teleport muy zarpado y vienen llenos de hielo de una. Es como, es muy bueno, me resultó muy impresionante y muy copado. Me gusta también que hay como ciertos monstruos que se pelean con ciertos otros, pero no todos. Depende de las, digamos, tienen como muchas subfacciones y comportamientos, ¿no? Como que, siempre que veas un cadáver tirado en el piso es muy probable que haya monstruos ahí cerca de los necrófagos. Eso probablemente sí sea puesta a mano, pero bueno, digamos, es como que la lógica que tiene el juego a nivel game design y a nivel ficción hacen que el gameplay emergente sea, vos puedas predecir lo que va a pasar en algo que no está scripteado y actuar en consecuencia. Entonces yo veo que hay un problema de cierto tipo, digo, capaz quiero ir con este ítem y prepararme con esta poción y ponerme esto, porque acá ya me la veo que me toca pelear contra uno de estos. Y voy, y capaz me equivoqué, capaz no, pero a ver, cuando le pegaste sentís recapo porque de golpe es como, ah, estoy flasheando Witcher a pleno. Y sí, justamente, está muy bueno eso. Justamente en correlación con eso, el uso que tenés de lo que es el bestiario y la información sobre los monstruos es mucho más acentuada en este juego. El hecho de que vos tengas que entrar voluntariamente al bestiario para fijarte cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los ataques de los monstruos, para saber con qué te vas a enfrentar, sobre todo en lo que son los contratos de los Witchers, que son monstruos que habitan el mundo, pero son como versiones más poderosas o más agresivas o más violentas de los monstruos que habitan en el resto del mundo. Y sí, eso son, hace, variantes. Claro, son variantes modificadas, y eso hace que vos tengas que prepararte con mucha mayor precisión. Una de las cosas que me pasó mucho a mí, va, mucho no, me pasó más cerca del final cuando realmente los empecé a usar, que son los elixires, que son una novedad en este juego. Vos, a medida que vos vas adquiriendo los mutágenos de los distintos bichos que vas matando, podés utilizar esos mutágenos para poder combinarlos en distintos elixires. Esos elixires después vos te los podés tomar y tienen ciertas modificaciones sobre tanto sea tu armadura como tu estamina, tu poder de ataque, tu defensa, etc. El tema es que vos podés hacer combinación de elixires y pociones, que son las típicas pociones del Witcher, y realmente hay una diferencia muy notoria, sobre todo cuando estás más cerca del final del juego, que ya aprendiste cómo funcionan y cómo se entrelazan todos esos sistemas. Entonces tenés los signos, los ataques propios tuyos con la espada, más los elixires, más las pociones, más las bombas. Y es como de repente entras a una pelea y lo haces recontrapija al monstruo. Sí. Y muy probablemente ni te toque. Y es tipo, chabón, soy fucking Geralt de Rivia, que paso a la velocidad de la luz y corto todo lo que se me pone en el medio. Eso me pareció muy zarpado. Y me gusta que uno puede realmente enfocarse en una rama del árbol y tener una experiencia distinta y aún así superar las cosas. Creo que está muy bien balanceado. Creo que yo me enfoqué más que nada a lo que es espadas, pero también tenía, por ejemplo, el de que Igni baja la armadura del enemigo, porque me es muy útil para las espadas, y un par de los que tienen que ver con la vitalidad. Y de los de alquimia solo tenía uno, que era el extender la toxicidad. No, seguro. Ni siquiera ese. Tenía otro que me parecía útil. Creo que era algo de bombas. El que usé de alquimia fue el de aumentar la tolerancia de la toxicidad, porque eso me permitía mandarme 2 elixires, pociones, y era tipo, era una máquina de matar. Bueno, yo no los usaba tanto al principio, entonces nunca fui por esa rama y terminé usando muchos más de combate que de otra cosa. Pero bueno, yo era básicamente una máquina de matar con espada y encima usé armadura mediana, entonces tenía que esquivar siempre, porque si me la ponían me la redaban. Pero claro, con la armadura del lobo, la del DLC, upgradeada a pleno, hacia el final del juego era como que podía bancármela bastante y realmente era cuestión de esquivar en el momento justo, contraatacar, y te sentías ultra mágico directamente. Pero bueno, la cuestión es que una cosa sobre los DLCs que quería decir y sobre las últimas versiones, ¿no? Ya que estamos hablando del gameplay, hubo un par de problemas a nivel bugs y quests medio bugueadas. Me parece que tiene que ver con los parches y todo eso. Me ha pasado a mí y a otro amigo que se nos cagó la quest del soldadito, de la estatuilla del soldado. Sí. Que es una quest, no importa. Y además me pasó que no sé si realmente es un bug o no. Bueno, se me bugueó otra, que es una de Skelliget, que esa sí es un bug. Pero después no sé si es un bug o no, pero me encontré con partes sueltas del segundo nivel de la armadura del lobo, que es esta de DLC. Sí. O sea, la que es superior, digamos. Viene Enhanced Superior. Me encontré algunas partes sueltas de Superior y nunca encontré el papel que me decía dónde estaba todo. Entonces, no. Perdón, me había encontrado algunas Enhanced y me faltaban otras, eso era. Me faltó el segundo tier de upgrades, que eran pantalones y guantes, ponele, no me acuerdo. Y O sea, pantalones, guantes y una espada. Bueno, había encontrado los guantes de casualidad y nunca encontré el papel que me decía dónde estaban los otros dos. Y tenía todas las demás, ¿me entendés? O sea, tenía el upgrade 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sí. Y fue como... ¿What? Yo, y tuve que ir y buscar los dos que me faltaban en internet porque no encontraba dónde estaban los pantalones y la espada que me faltaba. Sí, no a mí me pasó algo similar porque yo busqué todos los mapas primero. Uh-huh. O sea, entré, empecé a buscar los mapas y dije, bueno, cuando pueda la construyo la armadura. Empecé a buscar los mapas y en un momento no encontraba ese mismo. No encontraba el 2, no encontraba el 2, no encontraba el 2. Digo, no puede ser. Me metí, me fijé y cuando terminás el juego hay NPCs que no están más. Porque o se murieron o desaparecieron o historia o bla. Y de repente dije, chao, boludo, no puedo recuperarlo. Entonces, ¿qué hice? Como no los había el resto los había comprado, pero no los había abierto. Cuando los empecé a abrir, de repente me spawneó el 2 en el inventario automáticamente. Eso es muy raro. Bueno, yo había leído todos y no había terminado el juego cuando hice esto, porque agarré la armadura antes de terminar el juego. Pero ya había pasado el punto de no retorno de la batalla de Kaer Morhen, digamos. Claro. Así que quizás es algo de eso. La cuestión es que... Nada, hay algunos bugs, creo que son una cantidad ínfima comparada con la cantidad de contenido que tiene el juego, no puedo creer lo bien que anda. Sí. Y será cuestión de jugar al New Game Plus y listo. Y volver a jugar las que se buguearon. Pero... Y por último, lo que queríamos resaltar, lo que yo quería resaltar y que lo comentamos también en el podcast, en el WitcherCast, fue el Witcher Sense y las mecánicas de investigación a lo Arkham Series. Es algo que realmente a mí me sorprendió un montón y me sorprendió sobre todo lo bien que andan y lo integral que son al resto del juego y al mundo. Sí, yo creo que lo único que le criticaría es el hecho de que el efecto visual a veces te distorsiona demasiado la pantalla. Sí. Ya hay mods de cómo sacarlo, o sea, hay tutoriales de cómo sacarlo para que puedas ver todo bien. Sí, tenés que toquetear un mini y listo. En algunos lugares que son cerrados se vuelve súper confuso y no entendés una mierda directamente. Pero fuera de eso, lo que más me gustó... O sea, no reinventó demasiado la rueda. Diría que hasta el de Batman en algunos sentidos puede ser superior. No en todos. Sí. Pero a nivel narrativo está muy bien incorporado. Siempre tiene sentido el conocimiento de Geralt. O sea, conoce las cosas que tienen que ver con monstruos y otras no. Y por eso tienes que consultarle a otros. Batman es un sabelotodo porque así lo dice la vida, ¿no? Sí, porque Batman. Y claro... Pero algo que me gusta es que siempre hay pistas que están afuera de tu camino. Entonces vos tenés una quest que dice andá y buscá acá. Y te dice exactamente en qué área está una pista. La agarrás y terminó esa parte. Pero si te movés, por ahí encontrás otra pista más que te da una opción de diálogo más. Y te das cuenta de que el chabón que te mandó a hacer algo te estaba cagando o algo así. Y podés resolver de otra forma la misma situación. A pesar de que ya habías cumplido esa parte de la misión. ¿Me entendés? Como que te aporta un dato extra. Me pasó en particular en la misión de el faro que hablábamos antes, sí. La de la neblina. Vos en un momento te dice, buscá qué está pasando con esto, vas, encontrás qué está pasando con eso. Y en el camino a donde vas a... O sea, lo encontrás en un lugar afuera del faro. Y si entras al faro, hay un lugar donde hay un papel que si lo lees, te da datos de que el chabón estaba haciendo medio matufia. Entonces vos podés terminar la quest sin saber eso y nunca le echás la culpa, o podés echarle la culpa y cuando le echás la culpa podés dejarlo ir y decirle no lo hagas de nuevo o no, y lo que sea, y cambia narrativamente lo que pasa solo porque decidiste explorar más a fondo. Y eso me parece genial porque en Batman siempre fue muy lineal eso. Y en otros juegos similares es como que no lo aprovecharon de esa forma, ¿no? De decir, sí, che, capaz la verdad no es solo esto, hay algo más ahí. Y eso me parece genial. Sí, eso se ata también con el tema de lo que es el diseño de quest y de cómo las quest, vos podés inclusive dentro de las mismas quest saltar etapas y que no y que muchas veces no te terminas enterando de la historia completa, porque justamente tenés la posibilidad de saltearte etapas, de esquivar personas con las cuales hablar. De hecho me pasó en una quest puntual donde entré a un lugar, de repente me crucé con un personaje, maté un montón de enemigos, liberé esa área, me fui y como a las 4, 5, 6 horas pasé por un pueblo y de repente había una mina diciéndome, che, mirá, sí, yo quisiera que pasaras por este lugar abandonado que es mi antigua casa, que ahora está llena de fantasmas y bandidos y qué sé yo. Y Geralt le dice, ah, tipo, ya pasé por ahí y liberé todo. Y es tipo, zarpado, boludo, o sea... Sí, también hecho... está dentro de todo bien guionado. Hay obviamente problemas porque no, por supuesto, es mágico tampoco. Que sí. Pero dentro de todo está muy bien guionado en el sentido de que yo fui a... O sea, terminé una quest y me dijo con quién tenía que hablar para hablarlo. Y el... O sea, no me dijo eso. Me dijo como, esto es un contrato, ¿no? Claro. Entonces voy al lugar del contrato, hablo con el chabón... Y me tira datos de, ah, estoy buscando monstruos, qué sé yo. Y no es que Geralt se lo dijo al toque. Es como que tenés que investigar un cacho. Tienes que ir por la rama de diálogo. Los ramas de diálogo. Y te dice, yo la verdad no sé muchos detalles. Y me mandó a hablar con otro. Y ese era el que tenía el detalle que decía, ah, fue en tal lugar. Y ahí Geralt le dice, ah, ya pasé por ahí. Y ya está, tomá, mira, acá está la cabeza del bicho. Todo bien. Y está bueno que en ese caso en particular, porque en la mayoría de los casos el que te da el quest ya sabe y lo resolves ahí. Pero me pareció impresionante el hecho de que como el primero que me daba la quest no sabía el dato, no se resolvió ahí. Tuve que seguir el quest line hasta cruzar las dos partes, ¿no? La de esto es lo que tienes que hacer y es tipo, ah, ya la hice. Claro. Y eso me pareció muy bueno. Muy bien hecho realmente. Bueno, ahora sí, que hemos terminado con la parte de gameplay y todo eso, cabe aclarar que tanto Sergio Suárez como Santi Aboy nos mandaron preguntas, vamos a dejar las preguntas para responderlas al final de todo, así que no se preocupen, las leímos y las tenemos anotadas acá. Ahora sí, vamos a hablar de la historia, así que a partir de ahora, spoilers para todo el mundo, los que quieren dejar de escuchar, háganlo a partir de este mismo instante. La historia se centra y arranca... Se muere Vesemir. ¡Yeah! Bien. La historia arranca 6 meses después del final del Witcher 2, cuando Geralt se encuentra buscando a Yennefer por las tierras del norte, por lo que queda de las tierras del norte, sí. mientras esta es asediada por una nueva guerra entablada con el Imperio de Nilfgaard. Yennefer en una carta le explica brevemente a Geralt que tienen que encontrarse de alguna forma porque tiene que decirle algo muy importante del cual depende básicamente el futuro de ese mundo. Yeah. Y ese, digamos, es con el envión principal que arrancás. En realidad arrancamos en un lugar donde mucho nada tiene que ver con nada, por lo menos para mí, porque cuando arrancás de repente te despertás en Kaer Morhen y está Yennefer... Y es como, Yennefer nunca estuvo en Kaer Morhen, por lo menos en lo que respecta a lo que es la correlación con los libros, ¿no? Que eso es algo claro. Que tiene mucho respeto todo el juego por la obra original de Sapkowski. Pero es como, en ningún momento pasó esto, ¿qué está pasando? Y bueno, a partir de ahí arranca el juego, te encontrás con Ciri chiquita... haces como una suerte de entrenamiento que es muy reminiscente a lo que es el entrenamiento de Ciri en los libros... Y de repente aparece un barco gigante con los chabones estos de armadura y se va todo a la chota y Geralt se despierta y era un sueño, entre comillas, sueño. Sí. Y a partir de ese momento la historia arranca donde vos tenés que buscar a Yennefer, que te revela, una vez que vos te encontrás, que Emir van Emmerich, que es el emperador de Nilfgaard, la contactó a ella y le dijo, Ciri volvió del lugar donde se había ido al final de la novela, sí. Y la están persiguiendo y necesito que la rescaten. Entonces sí. Yennefer le cuenta esto y a partir de ahí arranca, digamos, lo que es la historia principal, donde la única misión que tiene Geralt es encontrar a Ciri, por lo menos hasta ese momento, y después eso se expande en una nueva quest cuando llega el momento del reencuentro y todo lo demás. Algo que me gustó mucho, que lo anoté por acá en donde hablábamos de los personajes, es que las motivaciones de cada uno siempre son muy claras y muy como personales a ese mismo, a esa misma. Son muy características de ese personaje. Sí. Y realmente eso hace que la narrativa surja sola, ¿no? Porque es como En las historias mejor contadas siempre se suele plantear de esa forma, cuando uno escribe, suele plantearse de esa forma, es tipo, bueno, este personaje que es así se encuentra en esta situación, siendo así, ¿qué hace? ¿Me entendés? Esa es la forma de resolverlo, porque si lo resolvés escribiendo la historia y no lo que haría el personaje, la historia va a ser cualquier cosa. Pero si además, Geralt tiene que encontrar a su hija, efectivamente, y para hacerlo tiene que reclutar la ayuda de gente que no le cabe mucho, o tiene que ir a visitar lugares donde no es bienvenido, lo que sea, lo va a hacer porque es su hija y lo va a hacer por ella, y va a mover cielo y tierra, y se va a empomar un par de personas en el medio, y va a hacer cosas así, y es como... O sea, a mí lo que, bueno, lo que me llamó mucho la atención, y eso es la razón principal por la cual yo creo que es muy, muy necesario, por ahí hasta te diría obligatorio, leer toda la novela entera, porque hay mucho tomado directamente de los libros, y hay muchas cosas que no se explican en el juego que están directamente relacionadas con los libros. La agenda personal de cada personaje que vos te vas cruzando está directamente tomada de los libros, está levantada de ahí. La personalidad de Yennefer es calcada de los libros, la forma de actuar del emperador es exactamente igual a los libros. Dandelion es como que tiene una pequeña mutación entre los libros, los dos juegos anteriores y este tercer juego, que si bien mantiene su esencia, que es el típico, el compañero de Geralt, el que lo mete en todos los quilombos posibles, el mujeriego, el que hace todos los bardos sabidos y por haber, pero es como que en este último juego le dan esa vuelta de rosca necesaria para que el personaje dé un paso hacia adelante y evolucione, y realmente pasa a un nuevo estadio, pasa a un lugar distinto al que está al principio del juego y al que está en los juegos anteriores, inclusive en las novelas, con todo el incidente con Priscila. Pero algo que me pasó igual, o sea, lo de los libros, sí, como dije, obviamente que lo vas a disfrutar mucho más si los leíste, pero como persona que solo leyó el primero, te puedo decir que es totalmente entendible todo lo que pasa en el juego y está muy bien escrito. El hecho de que sean tan calcados del libro es algo que para un fanático del libro es positivo. Para alguien que juega el juego está bueno que están así bien, de bien desarrollados. Fuera de donde salió, ¿no? Totalmente. Pero, bueno, algo que me pasó a mí es que me pareció un poquito corto el tiempo que pasás con los personajes que ya venís acarreando hace dos juegos, ¿no? Mi memoria de los otros juegos es un poco vaga porque tengo mala memoria y los jugué cuando salieron ambos. Bueno, Witcher 1 un poco después, pero no los juego hace mil. Y la realidad es que, por lo menos en mi memoria, realmente interactúas mucho más con ellos durante los dos juegos. Están más presentes, sí. Claro, y por lo menos, aun si no interactúas tanto, como que tienen más líneas de diálogo relativas a todo lo que pasa. Acá es como que cuando resolviste la quest, pasan a un estado de ¿cómo va Geralt? Y ya es medio más efecto eso para mí, ¿me entendés? Es como que esperaba un cachín más. Tipo, cuando encontré a Ciri, volví y empecé a hablar con todo el mundo. Como, loco, encontré a Ciri. Y nadie decía nada. Y era como, la concha de tu madre, boludo. Háblame. Sí, decime algo referente a esto que está pasando, que es lo más genial e increíble del mundo. Y por ahí te lo dicen cuando vas con Ciri en algún momento de la historia o algo así. Pero es como que me resulta raro. De hecho, la gente del clan Encrate te contesta más eso que Zoltan, por ejemplo. ¿Entendés? Creo que justo Dandelion dice algo sobre eso. Pero lo dice también en el momento de la historia que volvés con ella. Si vos volvés antes, no te dice nada. No tenés la opción de diálogo de, che, la encontré. Y eso me pareció un poquito carente, digamos. Vamos al primer punto de inflexión grande que tiene el juego, que es una de las primeras quests expansivas que te encontrás a lo largo de la historia, que es la quest del Barón, del Bloody Baron. Bloody Baron, sí. A mí me sorprendió muchísimo toda la temática de la quest. Es como muy, muy zarpada en cuanto a tono. Y el hecho de que, de vuelta involucrando todo el tema de las mecánicas y qué sé yo, la investigación que vos haces al respecto de cómo está dispuesto y cómo te pone en un cuadro de tu mente cierto escenario que se dio. Y de repente cuando vos vas a hablar y tenés todo el cuadrito armado perfecto en tu cabeza y decís, claro, porque sos un hijo de puta, que bla, bla, el tipo, el chabón de repente te la cambia a 180 grados y te dice, no, lo que pasa es que bla, bla, qué sé yo, qué sé cuánto. Y es tipo, puta, entonces al final no era como pensaba yo que el chabón la cagaba a trompadas. Eso en una primera instancia. De repente, al final esto de cagar a trompadas a las minas está bueno, decís. Y después, a medida que vos vas descubriendo todo el embrollo que hay ahí en el medio, uh-huh, y vas empezando a tener contacto con otros personajes, vas a investigar qué es lo que pasó en el pantano ese loco y todo ese tipo de cosas, vas a hablar con la hija después, entonces es como que empezás a escuchar las verdades de los otros lados y es como, ah, no, entonces pará, no es tan como vos me la vendiste en un principio. Y eso, sí, eso a mí me es como que me sacudió zarpado la cabeza. Y bueno, la parte del botchling, que es la misión que tenés que rescatar básicamente el aborto de la mujer y decidir qué hacer, si matarlo o hacer levantar la maldición para que te termine guiando hasta dónde está la, creo que era o la hija o la mujer, no me acuerdo ahora cuál de las dos te llevaba. La mujer, porque la hija la encontrás en Oxenford. Sí, a la hija la encontrás en Oxenford, sí, tal cual. Que está, se unió a los Witch Hunters. Sí, sí, sí. Pero algo que, o sea, esa quest es la típica quest que probablemente estás como, es la primera que hicieron, ¿no? Porque es como muy, tiene un poco de todo. Es muy representativa de lo que es el juego. Y, sí, te pasea por todas partes. Sí, y como tal, se me hizo un poco larga de ratos, como que quisieron hacer demasiado de una. Me gustó mucho igual, y sí me pasó que tuve un par de momentos de, bueno, es un videojuego del estilo de el botchling, lo rescatás, y la forma buena del botchling es el mismo monstruo horrible, pero brilla. Y es como... sí. Bueno, tipo... pensé que se iba a convertir en un querubín porque es lo que dijeron, básicamente, ¿no? Sí. O sea, no es que espero que el querubín sea súper estereotípico, pero no sé, algo. Sí, eso, pero igualmente creo que, o sea, si bien entiendo que es muy videogamey y que te haya resultado videogamey a vos, me parece que también cuadra bastante con, en líneas generales, lo que es el mundo del Witcher. Sí, el grotesco de los, exacto, monstruos del Witcher. No, no solamente lo grotesco de la situación. No te digo hacerme un modelo re lindo, te digo convertir en una bola de luz, algo, cambiármelo visualmente, un toque, no sé. Fue una pelotudez, lo admito, pero es algo como que encontré con esas cosas. También, que yo sepa, no estoy seguro, pero que yo sepa, no puede sobrevivir el varón. No importa lo que hagas. Sí, puede sobrevivir. ¿Sí? De hecho, a mí el varón me sobrevivió. Cuando vos haces la quest del espíritu del bosque, uh-huh, que vas a hablar con el árbol, que tenés la opción de matarlo o dejarlo vivir. Sí. Si lo matás al árbol, lo que pasa es que primero dejás vivo a parte del pueblo, sí, el pueblo que está cerca. Segundo, el varón no muere, la mujer del varón no muere. Y cuando volvés al bog, donde están las Sisters of Fate, básicamente lo que sucede es que las minas estas es como que, entre comillas, la liberan de la maldición, que en realidad no es que la liberan, sino que la descartan porque ya no tienen más uso, y ellas desaparecen y el varón vuelve hasta el bog, se hace cargo de la mujer y dice, vamos a buscar un chabón que me comentaron que está en las montañas azules, uh-huh, muy lejos, y la voy a llevar ahí para que la cure, porque básicamente la mina tiene la mente rota, es como que le explotaron la cabeza y sí, la mina dejó de ser lo que era. Bueno, ahí en el bog se reencuentran el varón con la hija, con la mujer, y es como que ahí tienen un momento de, entre comillas, reunión barra perdón, la hija, sí, y el varón, y le dicen, bueno, ok, la hija le dice al varón, bueno, ok, hacemos una cosa, vos no me dirijas nunca más la palabra, pero ya que te querés hacer cargo de mamá, hacete cargo y hace algo bien por una vez en tu puta vida. Y el chabón dice, ok, voy a hacer eso, y se la lleva. Y el varón desaparece efectivamente. Bueno, digamos... ok, esa era la otra que suponía, pero digamos, no se muere, pero deja de estar, ¿me entiendes? Sí, desaparece del juego. Claro, es como que es uno de esos lugares donde ves ahí entre líneas, tipo, ok, acá hay una elección y una consecuencia, pero al final pasa lo mismo, ¿me entendés? Y es sí, tipo, el resultado final, el varón se va, queda el otro chabón. El final del juego es el mismo, pero cómo llegás ahí tiene muchos recovecos y muchas variantes. El varón se va, queda el otro chabón que es un heel y la gente empieza a violar y después. Todo cualquiera. Pero nada, igual, digamos... Es una muy buena presentación lo que es el Witcher 3. Sí me parece que se extendía un poco demasiado. Porque es como el chabón jugaba la ficha de... No, pará, si te voy a decir qué pasa con Ciri, tenés que resolver este problema. Y es tipo, decime el conchudo problema en vez de pasearme por todo el lugar. La puta que te parió. Sí, yo de hecho al chabón lo traté bastante como el orto durante toda la questline. Es como tipo, chabón... Me estás rompiendo las bolas. Yo quiero saber dónde está Ciri. No me estás ayudando. En cualquier momento saco la espada y te la clavo por el ojete. Si no fuera porque todavía no me dijiste una mierda. Claro. Pero bueno, me gustaron cosas como el hecho de que si se muere, la carta de Gwent que no te ganás, te la puedes agarrar. Digo. Ah, mira, claro. Parte de la recompensa. No sé si se va, pues. No. No, el chabón se va. Y no tenés nunca la carta. Eso es interesante, como que la deja ahí entre sus cosas y la puedes lootear, digamos, si se muere. Cosas así. Entonces, nada, realmente... Y tampoco sé si... O sea, es una de la quest principal, pero no sé si hace falta para terminar la quest principal, porque vos puedes seguir los hilos de Ciri por otro lado, técnicamente hablando. En realidad no, o sea, creo que una vez que descubriste dónde está la mujer de él, ya no necesitas seguir... Creo que la verdad que no sabría decirte, porque las porque tres quests... Porque él te dice, che, ¿me ayudás? Y vos, no sé si puedes decirle que no, pero puedes ir nunca ir a ayudarlo, ¿me entendés? Y puede ser que esa sea como la side quest del Baron. Claro, o sea, y está tan a toda la main quest que es como la misma cosa, pero es como que vos ya sabés qué pasó con Ciri en ese momento. Sí, sí es verdad, porque el Baron no termina de revelar la info en ese momento. Aún si no lo supieras y vas a averiguar todo lo demás... Capaz no lo necesitas, ¿me entendés? Eso es lo que digo. Es como, es interesante el hecho de no saber más allá de si es o no. Porque en otros juegos es como que sabes y es como sea necesario o no sea necesario, pierde relevancia si ya lo sabes. Sí. El hecho de que vos no sepas si es o no necesario para el juego lo hace más interesante porque es como, es algo totalmente. Que te sentís. Como atraído a hacer porque te parece que puede ser relevante y capaz no lo es y es tipo, ah bueno, mira, al final no lo era, pero qué buena quest. Sí, tipo. Yo a título personal debo decir que en muchísimos momentos del juego, creo que en la gran mayoría del juego me dejé llevar en todo momento de la nariz por la historia. Sí. O y sea, no sabes dónde carajo estabas y te encantaba y aguante en todo. En ningún momento me paré a frenar y decir, che, ¿esto es una quest principal o es una quest secundaria? No, yo tampoco, era buenísimo. Hacerla. O sea, era como, sí, dale para adelante, dame es historia, bañame la historia. Mayoría de las quests que haces, más allá de que obviamente son la mayor parte, digo, pero siguiendo la historia principal, la mayoría de las quests que haces están marcadas como secundarias, porque lo que hacen es ir avanzando de a poco la historia principal. Sí. Llevarte a la siguiente quest principal y te la cruzas de pedo por ahí. Una quest, por ejemplo, que a mí me encantó muchísimo y que es totalmente secundaria y opcional es la quest de la Master Armorsmith, que es la mina que está en Crow's Perch. Me pareció una quest excelente, me pareció una vuelta de rosca espectacular la que dieron. Porque yo me la reveía venir, El estereotipo clásico es el enano es el Master Armorsmith, porque aguanten los enanos y aguante que puedan hacer cosas. Yo me la reveía venir porque el modelo de la mina era muy único y tipo a nivel personaje. Y era como, bueno, si no me la garcho, debe ser relevante, tipo. Y es como... Y no me la garché y dije, bueno, claramente es la maestra de las armaduras, tío. Sí. Igual pero... toda la cuesta es genial. Cuando hacen la prueba de armaduras, que el enano hace la bosta esa horrible y la mina te puse toda la armadura nilfgaardiana perfecta. Sí. Me moría de risa. Ese tipo de boludeces y de cosas que realmente no son prácticamente, no son para nada necesarias para terminar el juego, porque realmente podés terminar el juego sin hacer esa quest. Uh-huh. Esa es una de las cosas que a mí más me sorprendió de todo el juego en líneas generales. Después de ahí, ¿qué viene? Novigrad, va, por lo menos en mi caso, lo que hice después de recorrer Velen. Te encontrás con una de las hechiceras de la logia de las hechiceras, que es Kira Metz. la cual, por supuesto, sí, ni bien llegás a la casa y la fichás, yo personalmente te dije, ¡sí, boludo! ¡Es Kinamens! ¡La puta madre que los parió a todos! ¡Aguante! Y fue como... Y está en bolas también. Automáticamente. Sí. Bueno, en realidad no, primero, pero después sí, cuando cruzas el portal y llegas al jardín ese loco élfico mágico que tiene como en otra dimensión. Sí, bueno, sí. Pero sí, en el primer momento que la ves es como está luchando con los pueblerinos y todo el mundo le dice, ayúdeme a curar a mi niño de Bla, ¿cómo hago para conquistar a Ble con tal cosa? Las ovejas se me están muriendo, deme Bla para no sé qué. Y es tipo, me tienen las bolas llenas, váyanse todos a la mierda, y se le cierra la puerta en la cara. Y es como, eso en esencia es Kiramets en los libros. Y fue perfecto, como zarpado. Y me encantó, y todo lo que es la quest de la parte de la investigación de las ruinas de los elfos para determinar dónde está Ciri, qué sé yo, el, entre comillas, reveal del ayudante o del chabón que la acompaña a Ciri, sí, que yo realmente, o sea, esto es también en parte por haber leído los libros, pero yo cuando vi al chabón y cuando escuché de la forma que le hablaba dije, no puede ser que sea el hijo de mil puta de Avalag. Y fue como automático mi relación con ese personaje. Y bueno, sí, mucho tiempo después te lo terminan revelando que en realidad sí era Avalag. Pero sí, fue como muy zarpado el hecho de decir, ¿por qué lo está ayudando? Y después al final terminás entendiendo cuál es la motivación que tiene Avalag. El mal menor, chabón. ¿Eh? El mal menor, chabón. El mal menor, tal cual. Pero bueno, toda la parte de la sidequest de Kira, que después, por supuesto, deviene en te la podés garchar o no, lo cual no tiene consecuencias inmediatas en la historia. Claramente sí. Si podés, lo haces. Eso sí es simple. Ahora, esa quest es secundaria. Sí. Y a ella podés no reclutarla para nada, para caer mal y estar todo piola. La quest, entre comillas, principal de Kira termina cuando vos salís de la cueva, que te enfrentás con el primero de los, entre comillas, generales del coso, como mierda se llama esto, del Wild Hunt. Ah, es cierto que esa era principal. Cuando termina esa quest, a partir de ese momento, la quest de Kira se vuelve secundaria. Todo lo que es la parte de la isla, la maldición de la torre y toda esa huevada, todo eso es todo secundario. Ah, cierto, porque te mandaban a hablar con ella en la quest del Baron, no me acordaba de eso. Sí. Yo pensé que era secundaria porque la del Baron se dividía en dos en esa parte. Pero era principal, sí. Sí. Bueno, y... esa es una de los que puedes reclutar para la parte de Kaer Morhen. Para la defensa de Kaer Morhen, sí. Sí, que supongo que si no terminás su quest no pasa eso. No, de hecho la quest tiene dos finales. O sea, la quest line de ella, podés o reclutarla para Kaer Morhen convenciéndola, o directamente si le decís las cosas equivocadas, la mina se muere. Flipa para el carajo y te ataca. Entonces vos la tenés que matar. Porque se vuelve, ¿sí?, una boss fight. Ah, no sabía eso. Y... ¿qué estuviste leyendo sobre las alternativas? ¿O? Una vez que terminé el juego, sí. En realidad, no lo leí una vez que terminé el juego. Tipo, pasé esa parte y fue tipo, a ver qué pasaba si le decía otra cosa. Claro. Y me fijé en YouTube y fue tipo, ah, mirá, de repente se ponía re guacha. Y es no, como... yo sabía que la podías decir, tipo, anda, habla con el chabón este, como es Foltes, todo lo que quieras y te vas a cagar muriendo. Y probablemente se cagaba muriendo, no sé. Sí, era muy probable. Pero... y bueno, después de ahí, no, si te vas para... ¿Por qué dije Foltes? Era no, cosa. Foltes no, es Radovid. Radovid. Foltes está muerto hace rato. Pero sí, Foltes está muerto desde el principio del 2, así que... Tranca. Bueno, yo después fui a Novigrad y estaba la parte de la opresión de los magos y de cómo a los chabones los queman en la hoguera. Muy y bueno. Tris haciendo toda la parte de la resistencia. Un detalle boludísimo y que me pareció excelente. Uno de los una de las primeras quemas en hoguera que ves en la cinemática cuando vos estás entrando a Novigrad es la hechicera que te vendía elixires y boludeces y cosas en el capítulo 2 del Witcher 2 cuando ibas por el lado de los enanos. No me acordaba ni a palos de eso. Sí, esa hechicera. Y es tipo, no, pobre chabona, encima de que estaba haciendo méritos para poder ser condecorada como hechicera y qué sé yo, es tipo... ¡Dale, boludo! Y, no, otro no de los que, y otro de los que queman en el segundo personaje, que es un viejo que está tipo todo así, medio chopija, ese chabón es referencia directa a un cuento de los libros, que está creo que en el segundo libro, ese cuento, donde Geralt va con Dandelion a Novigrad y se encuentran con lo que sería la policía de Novigrad, que no les cae muy en gracia que sean que él sea mutante. Es como que ya en Novigrad había medio un clima de mierda en la época de la novela, de que no bancaban mucho a los no humanos y todo ese tipo de cosas. Y el chabón es un Doppler. Que sí. Se disfraza de el alto comandante de la policía de Novigrad y vive muchísimo tiempo ahí adentro hasta que los Witch Hunters lo descubren y lo queman en la hoguera. Qué loco. Pero sí, todo el arco de Novigrad me gustó mucho. Es muy, muy lindo todo. O sea, muy lindo en cuanto a la ciudad. Es una mierda lo que pasa. Sí, hace las veces de, digamos, acto 2 de la primera parte del juego. Claro. Por eso es muy extensa, diría, pero bueno, es como muy interesante porque conoces una banda de personajes muy relevantes, te reencontrás con todos los que venís siguiendo desde el 1 y el 2, digamos. Con el 90, sí, con todos. Todo el primer acto, si solo jugaste los juegos, es como que no entendés una mierda. El único que conociste es a Vesemir, que es el que te acompaña al principio, sí. Y el resto es todo magia y nada que ver con nada. Y acá es como que te sentís en un lugar familiar, ¿no? Y es como, bueno, así se entrecruzan las cosas, porque vos ves cómo te reaccionan Zoltan y Dandelion y todo eso a las cosas que les contás, tipo cómo reacciona Triss también. Sí, la tensión que hay entre Triss y Geralt todo el tiempo durante toda la quest de Novigrad es increíble. Me daba super pena, era como, no, Triss, no, no me odies, Triss. El libreto dice. Puedo hacer nada al respecto. Claro, no, yo, es como, una parte donde sí realmente tuve que reaccionar porque no pude conmigo mismo. Y le diste un beso y es como... Me salió de adentro. Fue la parte cuando ella se ofrece a que la lleves capturada hasta el centro de los Witch Hunters. Y que cuando entras, básicamente el comandante te dice: llévenla y tortúrenla. Fue tipo: no te la vas a llevar, claro. Y no la vas a torturar un carajo. Pelé la espada, sí. Y entré a repartir bifes para todos lados. Después encima me caga a pedos. Es tipo, la concha de tu madre, hija de puta. Encima de que salto por vos para que no te hagan nada. Creo que depende de cómo le estabas hablando. A mí no me cagó a pedos. Me dijo, me la esperaba. Tipo, onda, no me sorprende que hiciste eso. Pero bueno, podríamos haberlo hecho mejor. Y es tipo, bueno, chupala. Pero nada, sí, esa parte fue como no le pones un dedo porque te surto y saqué la espada y me sentí tipo sa, sa, sa, y rompí todo y fue lo mejor. Super sí. Catarsis. Encima matás a 70 Witch Hunters en un solo lugar y te sentís sí, re sí, capo. Sí, sí. Y, es como... y lo cagás a palos al otro hijo de puta, al comandante. Y es tipo, sí conchudo, sí, moriste. Sí, mal. Pero esa parte realmente muy buena. También las misiones de Zoltan, que son tipo todas sobre escabio y apuestas, es como muy buena. Es genial, boludo. Es el lado oscuro del Gwent, eso me encantó. En Novigrad es donde me di cuenta por primera vez. O sea, por ahí antes lo había más o menos entendido, pero no me fijé. Pero en Novigrad es donde vi que ibas al lugar ese donde estaba, que es como un mini hospital, una casa que atienden gente, una enfermería, digamos. Sí. Y había uno hablando de esta criatura que arrancaba los corazones de la gente. Y sí. Después, terminando la quest de Dandelion, se dispara esta otra quest, nada que ver, que decís, ¿qué carajo? ¡Ay, y, boludo! Y que me voló la cabeza, parte. Porque fue la primera vez que pasaba eso, de que terminás una quest y se abre otra, nada que ver. Y lo fui a hacer y era tipo un High Vampire que estaba limándola ahí. Y resultó ser exactamente de lo que estaba hablando el otro chabón. Nada que ver, el NPC en ese lugar no tenía absolutamente nada que ver. Y fue como... Bueno, a mí lo que me pasó con la quest esa de Dandelion es que... viste que el chabón hace toda la movida para reabrir el burdel y que sea todo resarpado y qué sé yo. Y es tipo, bueno, ok, eran como las 3 de la mañana, una cosa así. Digo, bueno, ok, termino esta quest, cierro todo, me voy a dormir. Se dispara esto, veo el incidente de Priscila y tipo, fue tipo, no me voy a dormir. Claro. Mira hasta que este hijo de puta esté muerto. Sí, de una. Y fue tipo una hora y pico de dar vueltas por ahí, de empezar a buscar pistas y de todo. Y encima, para colmo, a mí lo que me pasó personalmente fue... Yo no llegué a la parte del High Vampire. Yo seguí las pistas y la última que me encontré es que el chabón estaba atacando una prostituta en un altillo en el prostíbulo choto. Sí. A ese lugar llegué, sí, de repente. Sí. Abro la puerta y está el chabón con un fierro caliente a punto de mandárselo y fue tipo... ¡Largalle fierro! Y nos vamos a cagar a trompadas. Y el tipo dijo, no, pero ¡sa, sa, sa! Y se concha. Y fue tipo... Bueno, ese... Listo. Ese no era el asesino. Ya lo sé. Me enteré después. Pero bueno, okay. No me importó básicamente nada de lo que tenía para decirme. El chabón tipo me dijo... ¡Sa, sa, sa, sa, sa! La mierda todo. Y me fui y liberé a la chabona. Y dije, listo, estoy en paz conmigo mismo. Y me fui a la mierda y dije, bueno, listo, ahora puedo dormir. Y todo eso fue como a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Tranca. Pero sí, la pasé increíblemente mal con esa quest. ¿No te, torturaste zarpado cuando te diste cuenta que no era ese? No, porque me di cuenta mucho tiempo. Después de terminar el juego me di cuenta que era otro, porque lo leí, básicamente. Claro, porque bueno, nada, si seguís toda la quest entera, sí, eran como 5 horas de quest, toda la quest. Era como, a mí me pasó lo mismo. Fue como, bueno, termino esta side quest y cierro por hoy. Y fue como 4 horas más tarde. Y estaba tipo así cagándome a palos contra el vampiro. Sí, y... no, yo te juro, boludo, me surgió una bronca de adentro cuando pasó, sí, lo de heavy, Priscila, boludo. Fue tipo la puta emotions. Madre que lo una que el chabón va a hacer bien, una que Dandelion está haciendo bien y es tipo todo le sale para el ojete, me estás gastando. Sí, no, de una. Fue muy, muy, muy heavy esa parte, la Brothers verdad. Brothers in Arms, chabón. Así. Los aplaudo porque de la nada, cómo sale disparado eso y la bronca que me dio, boludo. Fue muy, muy heavy. Y bueno, después toda la parte de la quest de Triss de evacuar a los magos y que se los lleve, uh-huh. A entablar la relación con Dijkstra, que bueno. Para los que leyeron los libros, sabían todo el backstory que hay entre Geralt y Dijkstra, que hay una pica increíble. Sobre todo uh-huh. porque Geralt fue el que le rompió la gamba a Dijkstra. Entonces es como que quedaba ese resquemor. Geralt sabe un montón de cosas de Dijkstra. Dijkstra sabe un montón de cosas de Geralt. Y es como, bueno, Geralt en todo momento, yo jugando como Geralt, no le quería revelar que Ciri había vuelto, porque justamente Dijkstra es uno de los que persigue a Ciri en la novela uh-huh. por otros motivos, no tanto por el motivo principal que se le persigue a Ciri, pero es como que era otro de los acechadores de Ciri en la novela. Uh-huh. Acá es como que en todo momento intenté no decirle nada y el chabón todo el tiempo te está picaneando diciéndote, decime por qué estás tan interesado en todo, bla, bla, bla, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y es tipo, no me hagas hablar porque no quiero hablar, claro. Pero es como, es muy tira y afloja esa parte y me gustó muchísimo toda la interacción que tiene Geralt con Dijkstra, porque es exactamente igual a los libros. Sí, yo le dije todo a todo el mundo porque dije, bueno, de última, si me quiere cagar, lo mato. Es así de simple. Es como, fue un approach muy sistemático. Fue como, a ver, yo tengo que encontrar a Ciri. Si estás conmigo, bien. Si estás en mi camino, te mato. A todo el mundo, ¿me entendés? Y me pareció la forma correcta de enfrentarlo. Porque es como, si vienen todos, no hace falta que vengan de a uno. Los cago a trompadas. Estimo. A todos a la vez. Sí, y aguante todo. Pero... Aguante el sauna de Dijkstra. Solamente quería poner eso ahí. Lleno de tetas. Sí. Mal. Y de cosas para pociones, pero tetas. También. Y nada, realmente todo lo que es Novigrad, muy bueno. Muchas sidequests muy interesantes. Muchos lugares para explorar. Cómo me costó encontrar la conchuda cueva donde estaba la armadura del gato, la puta madre. Tuve que nadar por todos lados, todo así. Y al final estaba, tipo, ahí, a la vuelta. Tipo, de donde iba yo, ¿me entendés? Sí, sí, le pasabas por al lado siempre. A mí me pasó exactamente lo mismo. En el mapa no te marcaba el camino. No estaba el camino dibujado. Debe ser la más críptica de todas las armaduras esa. Sí, ahí fue donde tuve el primer encontronazo con un personaje del Witcher 2. Bueno, digamos, interacción propiamente uh-huh. dicha. Porque, digamos, haber visto, ya vi a la mina que quemaron en... Uy, a la mina que quemaron en el... En el fuego, en la pira loca. Pero ahí me crucé con la mujer de Lavalette, con Lady Lavalette. Sí, que está también en una de las casas de ahí de Novigrad. No, y me eso acordaba te arranca una mierda una side de eso, quest. Sí. ¿Cómo? No me acordaba una mierda de Lady Lavalette, pero me la crucé también. Sí. yo por lo menos como importé el save del 2 y en el save ese había dejado viva a la chabona y había salvado al hijo y bla. Yo también. Fue como, ah, sí, vos salvaste a mi hijo y toda la perolata, qué sé yo, y bla, bla, bla, y toda la bola. Yo se ve que lo maté porque me quería matar la mina. Pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que eso fue un guiño muy interesante y muy lindo, el hecho de que volvieran personajes de juegos anteriores y los vieras ahí en ese lugar, que no era nada que ver. Otro personaje que en... SideQuest, ahí vamos. Una SideQuest que me pareció muy interesante es la de la lección de esgrima con la, sí, con la hija del embajador de Nilfgaard. Y una fue de las tipo, gemelas. Sí, yo dije, acá se viene alto garche. Sí. Cosa que terminó no pasando y salió para otro lado totalmente distinto a la quest. Y fue genial la resolución de esa quest. Sí, ¿cómo la terminaste la quest? Porque al final es como que podés... No me acuerdo cómo era exactamente, pero... La cuestión es así. Podías decirle, de tipo, dejate de joder, flaca. O podías como seguirle el juego, pero no me acuerdo en qué terminaba. Si quería desafiarte o si quería ir a desafiar a no sé quién. No, me acuerdo. No. La quest, yo por lo menos de la forma que la terminé, fue como yo me puse del lado de los norteños. Porque la mina básicamente lo que hace, cuando la intentan atacar los chabones estos, vos saltás a defenderla. Y la mina te dice, ah, podría haberme defendido por mi cuenta. Al final, los norteños son todos unos salvajes. Y Geralt, vos tenías la opción de responderle. Y después los Nilfgaardianos se quejan de que los norteños somos salvajes. Otra opción era, tipo, ponerte del lado de los Nilfgaardianos. Y la otra opción era ponerte del lado de los temerios. O sea, yo tomé el approach, entre comillas, más neutral. Es como que no me puse del lado de los temerios, pero tampoco me puse del lado de ella. Fue como diciendo, vos reaccionás de forma de mierda con esta gente y después pretendés que ellos sean amables con vos. Es como reciprocidad, claro, maestra. Y la mina como que se ofende y dice, ah, al final todos los norteños son iguales, son todos una mierda, y se va. Yo creo que le dije algo así como, dejá de meterte en quilombo porque te vas a morir, no seas gila, volvé a estudiar a tu casa y no sé, andate a tu casa. Ah, sí, creo que era otra opción. Bueno, pero me resultó muy muy llamativo el... Bastante profunda y bastante interesante. Sí, y todo, sobre todo el tiempo porque... como el teaser de, che, vas a regarchar acá, ¿eh? Y sí, sí, sí. Muy bueno. Pero me llamó mucho la atención cómo plasma muy bien todo lo que es el choque de sociedades entre lo que es el norte y lo que es el sur de Nilfgaard. Es como que sí, ahí se ve muy, muy clarito y muy bien. Y eso fue algo que me parece que le suma un montón a todo lo que es el mundo y demás. Después, bueno, la quest de Triss que termina cuando están ahí los dos esperando en el muelle, que la mina te dice, que Triss te dice que se va a ir a Kovir, y vos tenés la opción de decirle, vení guacha y vamos a garchar, o tenés la opción de decirle, hasta luego, buena suerte, que te llueva poco, o puedes decirle, mira, yo cometí errores, tú cometiste errores, quizá podemos solventarlo de alguna forma. Por supuesto, la única opción válida para que sea tu opción romántica es vamos a garchar. Sí. Yo, por supuesto, acá es donde realmente dije, sé que la voy a cagar y sé que no me va a salir, pero no me importa. Le dije que sí a ella. Y después, más adelante, con Yennefer también le dije que sí. Y se armó un quilombo de la zamputa porque en un momento se me habilita una quest que se llama It Takes Three to Tango. Y las dos se hacen los recontragatos y me dicen, vamos a festejar, estuvimos hablando con Triss. Yennefer te dice, estuvimos hablando con Triss y la verdad no vale la pena pelearse por vos. Así que te esperamos en la habitación del hotel no sé quién. Trae vino y trae flores y trae fiesta porque nos vamos a enfiestar los tres. Entonces vas así todo feliz, todo contento. Por supuesto, yo desconfiando a full dije, estas me van a hacer cagar, me van a prender fuego, algo de eso va a haber. Entonces entras así lo más campante y de repente están ellas prácticamente en pelotas y te dicen, desvestite, te acuestan en la cama, te atan a la cama y se chupan el vino, se besan entre ellas y te dicen, chau Geralt, no nos dirijas nunca más la palabra, y se toman el palo. Y a la mañana siguiente aparece Dandelion y te dice, ¿vos sos boludo o te haces? Claro. ¿En qué quedamos? ¿En cuál de las... ¿Vos querés la fiesta, la torta, el holgorio, todo junto? ¿No te das cuenta que las cosas no funcionan así en el mundo real? Y es tipo, sí, ya sé, no me rompa las bolas, no estoy de humor para eso, claro, le dice Geralt, pero tenés razón. Y es como, y a partir de ese momento no tenés relación con ninguna de las dos. El juego, por supuesto, continúa, avanza Y digamos, los diálogos y los comentarios que tenés tanto con Triss como con Yennefer son pura y exclusivamente concentrados en el bienestar de Ciri, el bienestar del mundo, básicamente el futuro de la humanidad. Pero en cuanto a relaciones personales, cero. Zarpado. No sabía que habías hecho eso. Sí. No, me arrepentí en el mismo instante que lo hice, ¿no? Por supuesto. Pero claro. Porque dije, fija que va a pasar algo horrible y chotísimo. Y me arrepentí durante todo el resto del juego. Pero en mi caso, la resolución de lo que es el final del juego, me estoy adelantando, pero bueno, spoiler cast, así que chúpenla todos. En mi caso, la resolución final del juego fue básicamente: Ciri se convierte en Witcher. Se salva del White Frost. Sí. Y yo la entreno y qué sé yo, estamos en Kaer Morhen durante mucho tiempo y después Ciri toma su propio camino como Witcher y se va. Y fue tipo, es el final más egoísta del mundo porque Redania sigue siendo... Igual a mí me tocó el mismo, No, pero Redania sigue siendo dirigida por Radovid, Emir caga muriendo porque lo mataron, le hicieron un golpe de estado y lo terminaron matando porque falló la guerra. Entonces tipo, o sea, esas cosas quedaron como el orto. ¿Quién queda de emperador en ese caso? Hay una guerra civil interna en Novigrad. En Nilfgaard. Hay una guerra civil interna y ahí es como que queda el juego. Y en Redania reina todo lo que es Temeria, Kedwen, Redania, todo eso. Toma bajo el control Radovid y ejerce puño de fierro contra los no humanos y los magos. O sea, persecución a morir, matanza a morir. Es tipo, no perdona a nadie. Todos los magos sobrevivientes y no humanos sobrevivientes huyen para los reinos del norte a Povis y a Kovir. O sea que la cagaste zarpado. La cagué zarpado, pero Ciri está viva y es un Witcher. Es que es lo único que me importaba. Así que al final, egoísta igual, para mí, aguante yo. Para, hablemos del final y después de última volvemos a alguna quest o lo que sea. Dale. Pero bueno, vamos por partes. Voy a hablar todo lo mismo que hiciste vos, pero de mi lado. ¿Sí? Dale. Triss me dice bla, bla, bla, me voy para COVID, todo lo que sea. Y yo le dije, bueno, si tenés que ir, andá, básicamente. Tipo, it's all good. Anda. Estoy con Yennefer, ponele, así es la vida. Pero le di un beso porque aguante todo. Y se fue y fue como, se va Triss, la puta madre, ¿qué hice? Pero bueno, nada, así era la vida. Continuó la existencia, ¿no? Y como que sí, el romance con Yennefer va subiendo. O sea, vas... Sí. Como que llega un momento que tenés la side quest de... Que no sé si vos la tuviste o no. Pero la side quest de romper el deseo. Sí, que se llama El Último Deseo. Bueno, y supongo que en tu caso los diálogos eran más hostiles. Pero en el mío no. No, y... porque básicamente es como que... En ese momento la quest toma como que... O sea, vos tenés la relación con Triss, pero Yennefer no lo sabe. Ah, entonces, okay. Cuando vos haces esa quest es como que estás en cero con ella. O sea, en realidad no estás en cero. Estás como en ese nudo loco. Y cuando la resolvés, puedes resolverla. Romper el lazo con Yennefer o reafirmar tu lazo con Yennefer. Y es tipo... Después de ahí es donde se produce el quilombo. Bueno, hay que ver qué pasa si no hacías la side quest. Pero bueno... Nada, y hice la side quest esa, pero como que eventualmente la mina le dice a Geralt que lo ama directamente. Sí. Y es como, nada, aguante todo, un par de garches con Yennefer y viva todo. Somos todos felices. Sí, y cuestión que sobre el final, el final que me tocó a mí, yo maté a Radovid. Y tipo le hice la emboscada y fui a matarlo y de golpe Philippa sale de atrás de una puerta y lo apuñala así, pum, y le dice en tu cara maldito bastardo o algo así, eso básicamente. Feliz Navidad, inmundo animal. O sea, vos porque te habías peleado con Dijkstra por ahí no viste la parte final del plan, no sé cuánto leíste en internet o no, pero básicamente lo que pasa después es que después te comento qué hice yo con Dijkstra. Sí, me habías contado que le rompiste la otra pierna cuando estaba con Philippa, que le querés, sí, que la quería para él. Yo lo negocié, le dije, che, macho, o sea, tengo información sobre el emperador, no seamos giles, bla, bla, bla, y le, como que le negociás por información, ¿no? Uh-huh. Que ahí vos tendrías la opción, yo ya le había dicho algo de Ciri, pero es como que vos le podrías haber dicho, che, mira, volvió Ciri, bla, bla, bla, y venderle esa información y te dejaba ir a la cosa. Claro. Pero bueno, onda, porque... Vos le decís básicamente, che, el emperador quiere que Ciri gobierne y renunciar, y esa es la información que le das a cambio que te libere a Philippa, ¿no? Cuestión que vos seguís la historia y por haber seguido con Dijkstra, el chabón te sigue la quest de matar a Radovid. Y si la haces, te aparece... ¿Cómo se llama? No me sale. El tipo del 2. No me Vernon. Sale. ¿Qué? Vernon Roach. Sí, Roach. Te dice que hizo un trato con el emperador que Temeria va a quedar como un reino dependiente del imperio. Pero como que va a restaurar Temeria. ¿Entendés? Claro. Entonces, si vos matás a Radovid y cuando termina el juego, después de todo el quilombo, la narrativa va del mismo. Va por lo mismo que vos dijiste, de tipo Ciri es Witcher con vos, bla, bla, bla. Y se va sola eventualmente. Y te cuenta que en los reinos, básicamente, queda Temeria como restaurado bajo el gobierno del imperio. Sí, como una suerte de protectorado, alguna boludez de esas. Claro, y Redenia como que sigue por quien sea el rey, ¿no? No te especifica mucho, pero como que es el final copado para la guerra, digamos. Porque la guerra se disuelve a las 2 semanas de que vos resolviste el conflicto. Porque mataste a Coso y ya está. Y Skellige, en mi caso en particular, prosperó porque puse la mina de reina y la mina... En vez de ir a matarse con todo el mundo, tipo, hace que prospere esa el cuesta, pueblo. Esa questline también me pareció excelente. Ahora hablamos toda la de Skellige, que es el mapa que nos faltó, y después del final en sí. Pero dale. Nada, y sobre vos terminás, o con Yennefer o con Triss, supongo. Yo terminé con Yennefer viviendo en una casa por ahí. Yo terminé Yennefer solo. Yennefer te dice básicamente, tipo, che, me harté de la política, vamos a vivir por ahí, y como que no te la ves venir ni a palos, pero como que te dice, vamos a vivir en donde sea, pero juntos, onda, ya fue. Y es como, dale. Qué buen final, boludo. Sí, mal. Pero bueno, bien, entonces, solo lo dije porque vos dijiste todo tu final y bueno. Está perfecto, no sé. Sí, por eso yo me salté todo el resto de volvamos lo que para atrás hablando. Un poco. Ahora saltemos para atrás. Skellige. Skellige, vas a ver qué onda después de que el momento de la llegada de Skellige es excelente. Sí. Vos vas a ver qué onda después de que ya perseguiste a Ciri por Velen y por Novigrad. Y todavía no tenés una información de dónde está. Vos sabés que desapareció y sabés que Yennefer está en Skellige buscándola. Entonces vas a juntarte con Yen. Llegás y está el entierro del entierro, la ceremonia de la muerte del rey Bran. Y todo el quilombo político de quién es el próximo rey, que se resuelve... Yo no sé cuánto se sabe en los libros de Skellige, pero me parece genial la movida de, tipo... el rey es una elección del pueblo según sus proezas. Y me pareció culturalmente muy interesante y muy copado, porque no es ni democracia ni nada. Es un tema totalmente de honor y me parece mucho mejor. Es tradición, de hecho, es tradición vikinga. Eso está tomado de la tradición eslava y vikinga. O sea, nunca investigué mucho sobre eso, pero... Skellige, digamos, en los juegos está mucho más plasmado todo lo que es la cultura eslava y la cultura nórdica en general. En los libros... No está tan presente, pero sí se hace mucha alusión a eso. O sea, es como que queda claro que Skellige está tomado, en los libros, está tomado de lo que es la cultura nórdica, la mitología nórdica, sí. Porque de hecho hay un... digamos, el fin del mundo para los habitantes de Skellige se llama Ragnarok. Y es como... Sí, Ragnarok es como que no hay... Es un paso de diferencia. Pero sí, bueno... Sí, sí. En líneas generales, todo lo que es la cultura, todo lo que es la metodología y la forma de actuar de Skellige es muy nórdica. De hecho, todo se define por combate, todo se define por sangre y es como, son así. Bueno, algo que hablamos hace mil, pero digo, el modelo de la hija de Enkraid me pareció uno de los mejores hechos también. Sí, el hijo es bastante genérico en comparación, pero como que ella es loco porque es como la primera mujer que ves en todo el juego que claramente tiene otro body type porque es más forzuda y todo y se nota que es un personaje específico, ¿viste? Sí. Pero nada, y tampoco te la garchás, pero bueno. Es que tiene sentido por qué no te la garchás. Sí, pero bueno. Nada, o sea, jueguito. Yo en ningún momento sospeché siquiera que era un personaje garchable, porque fue como yo sospeché que se te iba a tirar encima y no iba a pasar nada. Porque Geralt le iba a decir, no, guacha, pero no pasó. Ah, me acordé de una quest que fue tipo zarpada. ¿Cómo hiciste la resolución de la quest del Jarl de Unvik? Del Jarl de Unvik. ¿Cuál que era? Es la para... side quest de Ceres cuando vos la tenés que ayudar a que resuelva su paso a ser potencial reina. Sí, fuimos y hicimos que sí, que la culpa se pase a mí, entonces Lo mismo. O sea, la cinemática es muy buena. Pero es como que ya sabiendo el plan, es como que no entiendo cómo Geralt se lo creyó, porque... No, es que no sabía el plan, de hecho, él. Pero él, digo, le dice, el plan... Tengo un plan, vos tenés que confiar en mí, ahora vengo, me voy y vuelvo. Claro, pero el plan, en esa quest, el chabón le dice, bueno, a uno de los dos se nos ocurre algo, lo hacemos, sin decirle al otro. Perfecto. Yo pensé que se le iba a ocurrir a Geralt y vos ibas a hacer algo que iba a ser mierda a la mina, ¿me entendés? Iba a ser súper dramático. Pero cuando el plan lo propone Geralt, cuando Geralt dice, che, hay que hacer que tenga culpa uno, y viene la mina y tira un bebé al conchudo horno, te dice, tira el bebé al horno, y vos lo haces, es tipo, no te creo que te va a dar culpa si lo hiciste, porque si no lo hubieras, o sea, es como, ¿sabés qué? Sí, sí, en ese sentido. O sea, sos sí. El Witcher, vos lo entendés mucho más que la mina, ¿me entendés? Eso digo, es como que ese me pareció el plot hole, entre comillas, en todo el conchudo juego de 70.000 horas. Tipo, sí, yo, como, si hubiera hecho lo mismo forma, yo, si hubiera dicho la mina, tiralo al bebé al horno, la mina, tipo, yo creo que se hubiera quebrado sí, ahí, hubiera sido paniqueado mal. Pero bueno, nada. Sí, la cinemática está muy buena. Digo, que es excelente. Te voy a decir. Pero nada. Sí, las questlines de ayudar a los hijos de Encrate están muy buenas. También la están de bueno. Matar a gigantes, excelente. Sí. Es momento pija a morir, boludo. Zarpado, eso. Boludo. Esa isla, igual toda desértica, como que me costó un huevo mal, recorrerla. Es mal. Bastante zarpado. Ahí, en ese momento, me di cuenta de que estaba roto el pathfinding del minimap. Bueno, sí, sí. Es bastante jodido de circular. Y yo me di cuenta de que estaba roto el platforming, zarpado. Porque antes de eso no tuve muchos problemas. Pero viste que en un programa te dije, che, tipo, estaba jugando a Witcher y en Skellige te das cuenta de que... Se rompió das todo. Un paso en falso y te cagas muriendo zarpado y no puedes evitarlo. Tipo. Pero bueno, después igual le sacás la mano y vas por las montañas haciendo básicamente snowboard. Y vas tipo, ¡yeah! ¡Qué genial eso, boludo! Y aguante todo. Yo la cantidad de tiempo que estuve pelotudeando subiéndome a las montañas haciendo ¡wow! Y tirándome para sí. abajo. Era... pero bueno, nada, las quests esas son muy buenas. Y está bueno que podés no descubrir la verdad sobre los Berserkers y eso. Y sí. Leí un poco sobre qué pasaba si... Que si la mina quedaba, la esposa sí. de Bran... No. O sea, si el hijo de la esposa de Bran quedaba como rey, como que se rendían a Nilfgaard. A Nilfgaard, sí. Y era re cualquiera, y había como civil unrest, y todo el mundo quedaba del orto. Y era como, no. Y ¿sabés qué me pasó? No sé si vos lo viste, pero viste que cada quest que terminás vos podés visitar a la persona de la quest y ver cómo está después. Sí. Una vez estaba buscando un tesoro, nada que ver con nada, en el agua, que estuve nadando por todas las islas. Encontraste dando el fiambre de la mina. Claro, y fue como... Sí. ¡Holy shit! Lo vi, o sea, me voló la cabeza, pero zarpado. Porque yo lo cerca vi también. De una fue de las armaduras está. Eso. Creo ¿cómo? Que está cerca de una de armadura del oso. No me acuerdo. Sí, pero sí. Está cerca de uno de los upgrades de la armadura. Vas y hay una piedra con una mina atada y decís... ¿Qué flashearon a Andrómeda pleno acá? ¿Qué pasó? Y mirás y está la mina y era la esposa de Bran. Y fue como... No, boludo, qué zarpado. Encima había hecho esa cuesta hace 1000 y no me acordaba ni a palo de la mina. A mí me pasó también eso. Fue tipo 20 horas después la encontré a la mina atada a la piedra y fue tipo... ¡Holy shit, boludo! Es verdad que habían dicho que iban a hacer esto. Zarpado, boludo. Qué buen juego, la concha de la lora. Pero sí, bueno, Skellige, perfecto. Vos pusiste también a la mina como reina. Sí, sí, puse a Ceres como reina. Y no sé qué pasa hermano... si pones al chabón, supongo que Skellige y Nilfgaard siguen en guerra aunque termine la otra guerra, imagino. Sí, no, realmente no lo sé. Lo que sí me gustaría saber mucho es si a vos, porque te ayuda el hermano, te ayuda en la batalla de Kaer Morhen. Sí. Me gustaría saber qué pasa, o sea, asumo que viene ella, o sea, viene la hermana a ayudarte en la batalla de Kaer Morhen en el supongo. Caso de que vos pongas al hermano como rey. Sería lo lógico. Sí, supongo que sí. O sea, aparte de la mina... Sí, yo creo que sí. Y algo que no sé si vos tuviste la oportunidad de hacerlo o no, porque no sé si... Vos importaste tu save del Witcher 2, ¿no? Sí. Ok. ¿Habías matado a Letho? No, pero no me lo crucé. Ah, no sé, yo me lo crucé. No sé, de hecho, en la casa esa que te decía, que comenté antes, de que estaba la maldición de los bandidos y qué sé yo... Yo vengo con Roach así, con el caballo, tac, tac, tac. De repente piso una trampa, vuela toda la mierda y fue tipo, una trampa. Agarro Witcher Sense, la miro y es tipo, esta trampa no es una trampa común, dice Gerd. Esta es una trampa puesta por un Witcher. Y es tipo, ¿what? ¿Cómo que un Witcher? ¿Quién es el otro Witcher? No me cayó la ficha en ese momento. Y fue tipo, empecé a investigar, qué sé yo, empecé a dar vueltas con los Witcher Senses. Llegué, entré por una puerta medio secreta al granero. Subo la escalera y está Letho tipo mirando así por la ventana y fue tipo... ¡Claro, boludo! ¡Es verdad! Y tipo, a partir de ese momento se dispara toda una sidequest de Letho que cuando la terminás tenés dos opciones. Podés o reclutarlo para que te vaya a ayudar a Kaer Morhen o darlo como listo, quedamos así y te vas por tu lado y él se va por su lado. Mira, a mí me dio el achievement de que conseguí el equipo entero igual, así que imagino que... Es opcional. Tienen en cuenta que lo más probable es que lo... O sea, no sé si es lo más probable, pero es altamente probable que le hayas peleado en el 2 y esté muerto. Una de dos. O le peleaste en el 2 y lo mataste, o no importaste el save. Y el claro, estado, entonces el estado no, canon no lo cuentan de Letho es muerto. Pero me jodió no encontrármelo, porque yo sabía que estaba en el juego. En algún momento lo anunciaron. O lo mostraron en un tráiler, no me acuerdo, pero... Sí. Nunca me lo crucé, así que en algún momento lo veré, no sé. Después, otro de los momentos donde te cruzas otro personaje del 2. Y ese momento, la verdad que fue también muy zarpado. Cuando vas a rescatar a Margarita Loantiel de la prisión. Como yo importé el save y salvé a Sheila de Tanzerville del megascopio. La encontrás a Sheila tirada en el piso... torturada a morir, con el pelo cortado mal con un cuchillo, es tipo cagada a trompadas con un ojo negro, media muerta, toda desangrada, y es tipo, Margarita te dice, si puedes hacer algo por ella, haz lo que puedas, y es tipo, la verdad que por más que le dé elixires o pociones, no hay forma de salvarla, está más allá del bien y del mal, y la misma Sheila te dice, por lo menos dame una muerte honorable, y es tipo, la matás vos. Y es tranca. Re heavy esa parte, es re zarpada. Yo no estaba en mi cosa, así que supongo que no la llegué a salvar en el 2. No sé, de nuevo, mala memoria, no me acuerdo una chota del 2. Yo, algo que tengo como crítica al 2, habiendo jugado el 3 ahora, es que la historia del 2 es mucho menos relevante. Es mucho más... O sea, es mucho más la historia de Geralt redimiéndose a sí mismo y descubriendo una conspiración en el medio que una historia... Sí, personal, digamos. Se, o sea, topa con una conspiración más que una conspiración. Claro, en el 1 también pasa igual eso. Es que el 1 es muy parecido argumentalmente y tiene muchas similitudes con la novela. O sea, tiene muchos puntos de contacto. Digo, bueno, el 1 me parece más memorable en muchas cosas, pero digo, al final en el 1 es tipo, Salamandra está en todos lados, yuppie, y pasa eso. Pero lo que me pasó es que en el 2 es como que la historia es mucho más... Así nomás, y cuando te dejan picando, che, se viene la guerra, recién ahí es como que decís, ah, ahí viene la historia, o sea, la consecuencia de lo que pasó en el 2, ¿me entendés? Sí. Y el 3 es mucho más relevante porque es como que todo lo que haces es realmente, como decíamos, guiado por las motivaciones de cada personaje. Y en el 2 no está todo guiado por las motivaciones, es más como... está guiado por las motivaciones de los conspiradores y no las descubrís hasta el final del juego. Entonces como que durante todo el juego no tenés un rumbo definido. Estás solucionando cosas mientras vas a ver qué onda. Y en este es como que siempre tenés una dirección marcada y me parece mucho mejor en ese sentido y mucho más memorable. Porque como decía, mi memoria es horrible y no me acuerdo una mierda del 2, pero el 3 me lo voy a acordar zarpado. ¿Me entendés? Es un juego que... volví a jugar después de mucho tiempo y porque yo había veces que por 2 semanas no lo jugaba realmente y volvía y era como, estoy acá, tengo que ir para allá, sé exactamente dónde estoy, aguante todo, tipo Geralt of Rivia, y voy y doy espadazos a todos lados y aguante todo. Sí. Y es yo otra cosa. Sí, lo último que voy a comentar, y esta es la parte donde yo realmente me quebré zarpado emocionalmente con el juego. O sea, a mí el juego me drenó emocionalmente por completo, pero en la parte donde yo me quebré mal, y de hecho hasta después, en retrospectiva, poniéndome a pensar, me sorprendió muchísimo haberme quebrado de esa forma. O sea, eso quiere decir lo emocionalmente conectado que estaba con el juego, es la parte cuando vos te reencontrás con Siri. Yo realmente me largué a llorar, pero mal, me largué a llorar. O sea, jamás me había pasado. Yo me emocioné mucho, no llegué a llorar. No sé si hubiera leído todo, si me hubiera largado a llorar, pero ya te juro que el juego de por sí, siendo una persona que todavía no leyó nada con Siri, el juego por sí te hace un trabajo suficientemente bueno de... O sea, vos decís, man, que encuentre a Siri, por favor, tipo, para un toque. Y cuando la encontré, sí, fue el momento más emocionante de todo el juego. Casi que diría que me decepcionó que el final no tuvo un momento así emocionante, porque ya está, es como que el juego terminó cuando encontré a Siri y después el resto fue magia y copadísimo, pero el juego era ese, tío. Encima, para colmo, a mí lo que me impactó todo el setup de la escena, desde el momento en que Geralt entra a la cabaña y está tipo ella tirada en la cama, no moviéndose, las expresiones de la cara de Geralt, boludo, son tremendas en esa parte. Y después, era obvio que no estaba muerta, pero yo me la tragué, pero dobladísima. Después, cuando baja la luz y ella lo abraza, fue tipo, ay sí, ahí exploté en llanto, así ríos de lágrimas llorando. Y bueno, y después encima, para colmo, la terminan de rematar cuando te ponen la escena de ellos dos encontrándose en el campo, que es exactamente calcado el final del segundo libro. Es esa misma escena. Gracias por el spoiler. Bueno, es así. Y es tipo, él corriendo a abrazarse con ella y cuando se abrazan de vuelta. Es llanto, así, lágrima y llorando como un pelotudo. Y dije, listo, ya está, este juego es lo mejor que me pasó en la vida, no hay nada ni siquiera que se le asome. Y después de ahí fue tipo un power trip absoluto emocional para mí y la pasé increíble y jamás le pude decir que no a nada, básicamente, con Siri. Fue tipo, quiero ir allá y romper todo y prender fuego un árbol, vamos. Quiero ir allá y explotar una cabaña porque se me canta el orto, vamos. Quiero ir allá y matar a todo un pueblo, vamos. En el final, ¿viste? Todo eso influye en el final, ¿viste? Sí. Muy bueno. Sí, a mí también zarpado, me dijo al toque, tipo, che, vamos a... Bueno, primero, Kaer Morhen, ¿no? Sí, otro momento del carajo. Sí, te preparás, te la ves venir, yo flasheaba que estaba llegando al final, es un falseo muy importante en el juego y está buenísimo. Sí. Me la reví venir que se moría a veces, pero... zarpado, no me sorprendía una mierda y por ende la emoción no fue tan terrible por el hecho de que la emoción para mí con Bessie me pasó por otro lado. Sí, está muy bien hecho, cómo los personajes reaccionan y todo y cómo pega en la historia, es un momento dramático importante, sí, es pero un quiebre. Muy muy predecible, casi que si se hubiera muerto Lambert hubiera sido más relevante, me parece más choqueante, ¿me entendés? Sí. Me parece. O los tres, o dos, no sé. No sé si se puede morir Lambert si no llevas a Kiera, porque lo salva en un momento. Sí, capaz que Lambert también se muere. No lo sé. Porque sabemos. De hecho se van juntos si lo salva. Sí. Así que eso, tranquilamente. Esa sí que no me la vi venir ni en pedo. Que Kiera y Lambert se quedaban juntos y se iban juntos por su cuenta. Fue tipo, mira qué bien. Fue tipo, bravo, los aplaudo. Estuvo muy bien eso. Pero bueno, y es nada. Que él es el más grosso del mundo, basta, lo dije. Ok. Kaer Morhen, las sidequests que tenés ahí están buenas. La cosa del Wolf está buena, la armadura descargable. Es una sidequest normal de armadura, no se va a la mierda ni a palos. Pero, tipo, hay un par de cosas copadas. Y está bueno toda la movida de lo que vas descubriendo, de tipo del Trial of the Grasses, toda la bola. Cuando vas al bastión. Que encontrás todo lo que es la sidequest de esa del pendejito y el entrenador y qué sé yo. Sí, esa bueno, esa es la sidequest que se me vagueó, así que no la terminé, pero no la terminé, digamos. Qué choto. Enterré los restos y después encontré el coso que decía, busca los restos enterrar del dragón. Los restos. Como, bueno, gracias. ¿Y cómo es? Y bueno, y después Nada, ahí es donde vas, encontrás al bicho este que termina siendo Avalaj te dice qué pasó con Ciri, vas y buscas a Ciri y ahí es el momento emocional. Volvés, te preparas posta y pelea loca. La pelea loca, muy zarpada, muy final de Mass Effect 2, en algunos aspectos, de hecho, o sea, el escudo gigante, un par de cosas así. De hecho, el final del juego también, o sea, yo creo que fue muy inspirado en Mass Effect 2 en el sentido de todas estas sidequests que te hacen reclutar a la gente. Está bueno que fue tratado mucho más al pasar, porque vos ya te relacionaste con toda esa gente, entonces es como que es como, bueno, te ayudo, pero mira, estoy con este problema, si me ayudas a solucionarlo, vamos. Y es como que te lleva mucho más que en Mass Effect, donde es básicamente un trámite, ¿no? Es como, sí, encontrar persona, solucionar el problema de persona me ayuda, ¿me entendés? Acá es como más narrativamente, como que fluye. Y bueno, pasás la pelea, y donde pensabas que era el final, no es el final, una mierda, y te dicen, ahora nos toca a nosotros, guacho. Y es como, aguante todo, vamos a bajar a todos, vamos a matar al Wild Hunt, vamos los pibes. Y al otro día Ciri te dice, vamos a pegarle a este guachín que viene con el mazo y nos mató a Vesemir. Y es como, y bueno, dale. Claramente estaba underleveled, me costó un huevo, pero lo hice mierda cuando, tipo, llegó un momento que era una máquina de esquivar yo. Y lo hice ultra pija y no me tocó ni una vez. Me costó 8000 intentos. Y cuando pasé subí 2 niveles de una, así. Y me gustó muchísimo eso en el sentido de que vas con Ciri y como que es una de las pocas quests donde alguien te acompaña y es tu igual, digamos. Las quests de esas son la de Triss, la de alguna de Yennefer, que encima las de Yennefer suelen ser muy personales, entonces rara vez como que tenés que solucionar una situación. La de Triss es más parecida quizás, y esta con Ciri es como que te das cuenta de que tipo Geralt la está viendo como una persona crecida y como alguien, un par, ¿no? Como una persona que te acompaña y te ayuda al mismo nivel. Y es muy zarpado, muy muy buena la relación, la forma en la que está guionado todo es muy bueno directamente. Y cada vez que me, tipo, que el juego me decía, lo hice con mucha gente, pero cada vez que el juego en algún momento me decía con Ciri, tipo, che, ¿vamos juntos o separados? Es tipo, no, vamos juntos, de una. Y era como, vamos con Ciri, tipo. Sí, obvio. Y era como genial directamente. Así que nada, fui muy contento de esas quests y las quests de las cosas que tenía que solucionar Ciri en Novigrad, entre comillas, de tipo agradecerle a la gente que le ayudó y después hacia el final de tipo ir a visitar la tumba del chabón este. Sí, todo eso. Todo eso me pareció genial y todo eso también influye para el final y eso me parece muy bueno. Lo leí de casualidad eso porque estaba buscando otra cosa y me enteré de... Estaba buscando sobre el lore de la Sandstone porque no me acordaba exactamente el lore. Y todo me llevaba al walkthrough y en el walkthrough estaba así con letras grandes rojas tipo, esto es positivo para el final, esto es negativo para el final. Es como, bueno, andate la concha de tu madre, gracias por spoilearme las otras opciones. Pero claro, nada, cuestión que si la ayudas lo suficiente a Ciri, como que tiene tanta fe en vos y quiere volver a verte, que sobrevive al final, básicamente. Sí. Y al final es una batalla súper épica con todo el Wild Hunt y aguante todo. Y el malo la batalla anterior, contra Eredin, vos me dijiste que te pareció muy simple. Muy simple no, te pareció más fácil que el resto. De hecho me pareció súper pelotuda en comparación a cualquier otro de los generales de la Wild Hunt. ¿A vos sí, te costó? Sí, bastante fácil. No, ¿a vos te... no. Es que... De hecho yo estaba a nivel 35 en el momento que lo maté. Sí, yo también, tipo, estaba en 34, 35. Pero el anterior, siendo 34, que es 10 minutos antes, me costó. Porque me sumoneaba el golem de hielo y me tiraba con hielo que me hacía mierda. Porque yo tenía la armadura mediana, vos tenías la pesada. Sí. Pero si te pegaba los 5 cosas de hielo, te bajaba casi toda la vida el chabón. Yo tenía que ponerme el Quen que me cura, pero dañaba más de lo que resiste el Quen. Entonces se me rompía. Y el último me lo pegaba. Y el golem, si me pegaba un golpe, me mataba. Con un golpe. No importaba cuánta vida tenía yo. Entonces al golem lo tenía que esquivar sí o sí. Y sus ataques los tenía que frenar. Entonces fue un poco de esquive y estrategia, digamos. Está bueno jugar con armadura mediana. Si podés en el New Game Plus, probalo. Porque te obliga... Te obliga a repensar un poco los combates. La idea justamente es, después de terminar el Metal Gear y todo eso, buscarme la armadura de lobo, armar la armadura de lobo y dejarme la lista para el New Game Plus. Y es lo más fachero que hay encima, es increíble. Igual creo que la tenés que, o sea, creo que si empezás con esa va a ser como level 0 y vas a tener que volver a hacerla para que sea nivel 2. Sí, por supuesto, pero quiero arrancar con esa porque es súper ultra fachera. Ya sí, vi la versión Mastercrafted y es tipo, sí, chabón, es lo más. Sí, mal. Pero bueno, la cuestión es que, sí, la batalla final yo creo que es medio a propósito, la verdad. Es medio power tripesca, decís, o sea, vos. Yo creo que es 100% porque cuando le pegás el último golpe... realmente la cinemática que dispara, tipo Geralt, está re canchero y lo hace ultra pija, no es que le está costando como con otros bosses. Entonces para mí que es medio a propósito, pero digamos, básicamente te enfrentas a un enemigo que su habilidad principal es ser espadachín, y si hay algo que te cruzaste 8000 trillones de veces en el juego son espadachines, y el parry normal ya lo frena. Muy pocos ataques tenía que pasen tu parry normal. Sí. Entonces es como, ah, bueno, tipo, te voy a romper el culo mal. Y el chabón tiraba la línea así de luz que veías, que típica línea de videojuego que pasa una línea y después explota esa línea de que está en el piso. Entonces básicamente yo apretaba la B para hacer la pirueta y después le ensartaba una estocada y después le metía un golpe fuerte de esos que tenía yo, viste, el que mantenés apretado, y lo hacía recontra pija. Y le hice unos combos, lo hice recontra mierda zarpado. Cada vez que me tiraba algo se lo esquivaba y me sentía re capo, pero a la vez me daba cuenta de que estaba siendo ridículamente fácil. Y nada, y cuando terminó fue... Ah, bueno, cuando vi la cinemática dije, es intencional que lo puedas pasar así de una, digamos. Es un poco anticlimático para mí, comparado con la pelea anterior. Pero, de hecho, esperaba que te lleve a otros mundos y eso, porque viste que en un momento te pone un portal. Y dije, sí. Ah, bueno, ahora cada vez que le baje, no sé, un cuarto de vida, me lleva a otro mundo y me hace algo loco. No, tipo, peleas en un prado, termina la pelea y en vez de morirse, te abre el portal de nuevo para hacer la cinemática. Es como, ok, bueno, tipo. Sí. Y nada, y se muere y es como, aguante todo. Y bueno, ¿te parece que vayamos cerrando con las preguntas de Sergio y de Santi? Sí, una pregunta. ¿Qué hiciste al final de todo con el emperador? ¿Qué le dijiste al emperador? Le dije... Se murió. Sí, yo también. Perfecto. Se murió, no va a venir nunca más, desapareció, se la tragó la tierra, chau. No sé, y el chabón te dice, bueno, está bien, chau. No sé si existe porque te sugieren la idea de que los finales posibles son que no sobrevivamos, entre comillas... Que sobrevivamos y Ciri tenga que agarrar... perdón. Tenga que agarrar el trono y que cada uno se vaya por la suya. De hecho, Filipa te dice... che, yo quiero agarrarme el puesto de Yennefer. Vos andá con Yennefer, andá a vivir por ahí. Y que Ciri se quede como emperatriz. Y no vi la posibilidad de que eso pase. No es que traté ni a palos. Pero viste cuando decís... ¿Será un final posible? ¿Me entendés? O sea, sí, capaz que influye las decisiones que hayas tomado antes, junto con las decisiones que tomás cuando vas con Ciri. Capaz que si le decís cierta cosa en determinado momento, eso ya influye a que... Capaz, digamos, si tenés tantas cosas buenas como malas, sobrevive. Ah, ya sé dónde debe ser. ¿Viste cuando vos te vas a enfrentar al chabón del mazo, que Ciri te dice, vamos a enfrentarte con el chabón del mazo? En ese diálogo vos tenés la opción de decirle vamos, o tenés la opción de decirle primero tenemos que ir a ver al emperador. Me parece que si tomás esa decisión, ahí es como que ya el camino de Ciri Witcher no lo tenés y es tipo Ciri Emperatriz, por ahí, capaz. Sí, digo. Puede ser. Puede porque ser. Como la que ahí estás no... revelando a Emir que la encontraste y se la estás llevando y la estás presentando al chabón. Claro. No sé, la verdad no sé si no se va Ciri sola a pelear con el chabón y vuelve y te dice fallé y sobrevive. No sé, por ahí no creo que fuera. Es medio como muy rebelde en el juego, al menos, como para hacer eso. Sí, por eso no sé, hay que ver a qué te lleva esa opción de tampoco, hay que ir primero a visitar al emperador. Tampoco conozco tanto, por no haber leído los libros, la relación con el emperador como para saber si el chabón lo hubiera convencido de eso. Así que no sé. Claro. Pero bueno, sí, las preguntas que nos mandaron. Eso. Bueno, las preguntas tenemos. Sergio Suárez nos mandó 4 preguntas. La primera, ¿sidequest o contrato de brujo en los que dijeron estos polandeses entendieron todo? Yo, en lo personal, la sidequest de Dandelion. Todo. O sea, desde la primera parte hasta el incidente con Priscila, que la agarra el chabón, la quiere matar y demás. Sí, sí, la sidequest de Dandelion creo que fue la primera que realmente me gustó. Porque, como dijimos, la del Baron es muy larga y es muy representativa de todo, pero también es medio tediosa. Y esta me pareció muy bien. Y sobre sidequest y eso, hay un montón de contratos y cosas que son increíbles. A mí, una de un contrato que me encantó por la referencia que hace a un punto especial de los libros, uh-huh, y porque yo realmente tenía un poquitito de esperanza de que apareciera el personaje, es una quest que encontrás, un contrato que encontrás en Skellige que se llama Dragón, el contrato. Sí. Y los Witchers no matan dragones, y tipo cuando vas a hablar con el chabón te dice, no, porque hay un dragón y qué sé yo, y dice, seguro que no es un dragón, y efectivamente no es un dragón, es un Forktail, que sí, no es un dragón. Entonces después cuando volvés, el chabón te dice, ¿y mataste al dragón? Y dice, sí, ¿qué te pensás que es? ¿Un dragón dorado que dispara fuego por la boca? Y es tipo, eso del dragón dorado que dispara fuego por la boca es una referencia al primer cuento del segundo libro. Y es genial que lo haya dicho, y yo estaba así como un pelotudo aplaudiendo delante de la pantalla y estaba re feliz. Sí, y bueno, y también podría decirse que puede ser referencia al segundo juego en algunos aspectos, pero bueno, nada, sí. Esa no me gustó tanto, aunque sí me pareció loco lo de, ah, mira, tipo, le juegan con el hecho de que no mata dragones y toda la bola. Uh-huh. Pero nada, yo creo que hay varias secuencias en las que me gustó mucho cómo estaba armada la situación, la escena, ¿no? O sea, ni siquiera a nivel narrativa, eran muchas cosas que me crucé por ahí que me parecían muy bien hechas, muy bien armadas. Uh-huh. Pero no se me ocurren muchos en particular. Hay contratos que estuvieron muy buenos y otros que no. Diría que a nivel técnicamente es un contrato, lo que viene justo después de la de Dandelion, que es lo del vampiro, es zarpado. Claro. Es muy sí, buena esa. O sea, toda la parte de Dandelion entera diría que es de lo mejor, porque quizás es lo más. Creo que es de lo más representativo de lo que es la vida normal de Geralt, ¿no? Cruzarse con sí, estas cosas. Tipo, Dandelion lo mete en quilombos. Y hay, te plasma 100% lo que es el mundo. Es tipo, sí, las cosas pasan, la gente se muere, cosas de mierda le pasan a gente buena. Y es tipo, sí, la vida es así. Sí, sí. Y nada, muy simpática la quest del teatro, que te cagas de risa zarpada. ¡Es buenísima! Pero que yo le pifiaba una sola línea y se renotaba y era como, dijo cualquier cosa el chabón. Tipo, todo el mundo lo miraba con cara de, ok, tipo. Sí, sí, pero ¿qué acaba de pasar? Sí, claro, sí, sí. Bueno, muy la bueno, pregunta número 2 dice, ¿cuál o cuáles fue la decisión que más les costó tomar y cuál fue la ¿y cuál la que fue instantánea porque el hijo de puta estaba matando gente y la concha de su madre? Bueno, esa fue instantánea para mí, claramente, Sergio. Sí. Diría las dos de Tris. La de dejarla ir fue la más difícil para mí. Y la de, tipo, bueno, la vamos a torturar un rato, es tipo, no, las pelotas. Esa fue la decisión más difícil, sí. Esa yo creo que fue inclusive más difícil que la decisión de Tris de decirle que se vaya o no. Porque fue tipo, me lo dijeron en la cara, tipo, llévensela y tortúrenla. Y dije, no, no puedo. Esa no fue puedo la permitirlo, más fácil, no la más difícil, pero sí. Es más fuerte que yo, es tipo. Obvio, sí, sí. No, es no tipo, pude, no. No. No, de una. Pero bueno. Número 3 dice, ¿personaje secundario que lo sorprendió para bien o para mal? Secundario que me haya sorprendido. A bueno, Viserys. Puede ser. Sí, puede ser. Yo creo que o sea, no sé, de nuevo, sin saber de los libros, Lambert me pareció muy simpático y muy bien sí, armada la relación con Geralt. Y me lo crucé antes y tuve esa sidequest con él que podía sí, no tener. Sí, la sidequest de la escuela del gato. Sí, y nada, me pareció muy bien desarrollado como personaje. Uh-huh. a pesar del breve tiempo de exposición que tenés comparado con muchos otros. Sí. Yo en primer puesto pondría a Ceris por todo lo que pasa con, sí, con Ceris, con tu relación con ella inclusive, porque tiene una relación, es como cordial, pero de cierto nivel de confianza, donde se pueden decir ciertas cosas Geralt y Ceris, y eso me pareció que estuvo muy bien desarrollado. Uh-huh. Y el encuentro, a mí lo que más me flasheó de todo el, de todo lo que es la batalla de Carmorén, el regreso y todo eso, es la, el perfecto entendimiento entre Geralt y Eskel de la menor cantidad de palabras posibles y básicamente entender absolutamente todo lo que están queriendo decir. Mm. Eso a mí me flasheó zarpadísimo y fue tipo, no puede ser tan grosso este chabón, boludo. No puede ser tan grosso este chabón. Bueno, a mí lo que me había gustado de Lambert es esto de que te lo cruzas en una sidequest, la resolvés, ves que es medio como así fanfarrón, medio chanta. Sí. Seguís tu vida. Después te lo cruzas de nuevo en Kaer Morhen y es como... te ayuda, pero como que siempre metiéndonos en quilombos, bla, bla, bla. Pero tenés una parte de la quest que es con él, está muy buena. Y como que recuerdan cuando eran niños, toda la bola. Y como que habla de cómo odia todo lo que es ser Witcher. Y después... Y te cuenta por qué, y es tipo, ah, ok. Claro, te cuenta por qué... Después se ponen en pedo y está buenísimo. Es como que ves toda la relación entera del chabón en un a lo largo del juego y es literalmente uno de los más secundarios que hay, porque los demás como que son mucho más desarrollados a nivel relevancia a la historia, pero quizás este es el más desarrollado a nivel personalidad que tenés. Claro. Inclusive en este juego solo aislado te lo desarrollan más que Dandelion, que Soltan, que hasta te diría que Triss, sí, porque... Como dije, Yennefer está más relacionada con la historia y no fue presentada en los otros juegos, entonces te la presentan mucho más quizás. Pero como que de los secundarios es el más desarrollado que hay, si te fijas. Y es muy loco eso, porque es bastante opcional la mayoría de su contenido. Uh-huh. Así que nada, me sorprendió positivamente. Bien. Y después cuatro, ¿cuál fue el enemigo que más les costó derrotar? Ya sea un jefe o un par de lobitos. Bueno, vos ya dijiste el chabón del mazo. Sí. Pero era por un tema de underlevel, básicamente. Sí, y nada, y la armadura mediana. Yo creo que si iba con la del oso, por ahí la bancaba mejor, pero... Claro. La tenía guardada en el chest. Yo, a mí el que me costó un huevo, hasta que primero descubrí más o menos cómo era la táctica y segundo empecé a leer el... Ahí fue el momento donde dije, ok, tengo que leer el bestiario y tengo que saber cuáles son las debilidades. Mm. El primer golem que te enfrentás en la caverna cuando estás, sí, con Kira, ese golem es un hijo de recontra mil puta, boludo. Sí. Sí, encima después te cruzás con 5 golems y los matás al toque, pero ese... Sí. Aparte, lo que sí tiene el juego, que es muy difícil de encarar algunas cosas, es las recetas te las va dando muy de a poco. Y sí, de hecho yo me perdí un montón de recetas. No tengo muchas recetas intermedias y encontré las posteriores y no puedo hacerlas porque me falta una del medio. Y es tipo, sí, la puta madre. Sí, sí. Yo hacia el final, cuando empecé a buscar las cosas de las armaduras, encontré muchas más recetas y de golpe tipo me di cuenta que el Golden Oriole es la puta gloria y tengo el super zarpado, tengo el Supreme. Y es como, me lo tomo y por 3 minutos cualquier cosa que me envenene me cura. Listo. Voy así, tipo, vienen insectos, bueno, pum, de una. No me baja nadie directamente. Y nada, y es como que está realmente muy bueno. Sí, sí, o sea, como dijimos, el que más me costó debe haber sido el puto ese del mazo, ¿no? Pero lo del golem realmente fue ahí el momento de quiebre, sí, de, bueno, abrir el bestiario, tipo, a ver qué onda. Digo, y muy, muy difícil, porque no, en ese momento, aún si hiciste la mayoría de las sidequests y todo, si no exploraste, no tenés recetas, no puedes hacer nada contra él. Por eso tenés a la maga de tu lado, obviamente, pero... Por supuesto. Bueno, toda esa quest fue bastante difícil para mí, entera. Mm. Probablemente yo tenía menos nivel que vos igual, porque vos habías hecho todo White Orchard entero, creo. Sí. Y yo no lo hice entero. Así que no sé. Sí, ponerle que tendría, no sé, uno o dos niveles como con toda la furia de diferencia. Puede ser. Y realmente la pelea contra el golem no cambia demasiado. Ok, pero igualmente un nivel de diferencia en el Witcher es bastante para... Sí. O sea, es medio loco porque no sé cómo es la curva, digamos, pero a veces pasas un nivel y el mismo enemigo te lo comes recontra crudo. Sí. No sé. Es verdad. Bien, y por último, Santiago Boy dice: bueno, supongo que ya iban a hablar de esto, pero Gwent dice: suma el hecho de que haya un juego de cartas, está de más, se pusieron a coleccionar todas las cartas, ¿tienen algún mazo preferido? Saludos. Y Postdata dice: me están gustando mucho los videos de aparejos que están haciendo, solo le falta una canción de Steam Train, Chuchu, Gok Train, Barba Train, uf, qué suerte que no estudié marketing, dice. Bien. Yo creo que sí suma y esa es la única respuesta positiva porque no jugué mucho, no me gasté en tener todas las cartas. Cada carta que veía en un vendedor la compraba, porque sí, porque coleccionar cosas. Pero jugué muy poco y me parece que es un juego totalmente competente y las mecánicas están muy buenas. Y banco todo este outrage que hay de ¿por qué no lo hacen para mobile? Creo que sería muy exitoso, aunque a mí me chupe un huevo jugarlo en mobile. Pero me parece que es un juego que aporta mucho y me parece que, por ejemplo, en el KOTOR todo el mundo se la pasó un rato jugando al PASAK. Así que claramente jugar juegos de cartas en un juego así aporta al lore y toda la bola. Extraño los dados zarpado igual. Sí, los dados era la posta. Todo bien, pero Gwent me dio paja. Dados, hice todas las quests de dados de los dos juegos anteriores. Era la posta. Yo reishié zarpado con los dados, pero hice todas las putas quests. Ojalá que lo pongan en uno de los DLC, boludo. Ojalá. Sería genial. En lo que respecta a mí, yo hice literalmente 3 partidas de Gwent. Cuando perdí las 3 dije, Gwent se va a la puta madre que lo parió. Y no toqué ninguna, ni partido, ni carta, ni una chota. Lo enterré y no me dediqué para nada al Gwent. Dije, en el New Game Plus quizás lo agarre. ¿Sabes dónde me di cuenta de que estaba bueno realmente? En la quest esa del enano que te manda a buscar las cosas que, entre comillas, le cagó el otro. Que vos le podés apostar al otro para recuperarlas. Sí. Yo grabé ahí y le aposté y jugué Gwent y perdí. Y lo hice como 3 veces. Y aunque no tenía, digamos, demasiadas cartas, como que descubrí la forma en la que estaba jugando el chabón. Como que entendí cómo funcionaba su mazo y pude armar una jugada contra él usando el mismo mazo. No es que mágicamente fui y compré cartas y volví, ¿me entendés? Claro. Y solo cambiando mi estrategia y obviamente con un poco de azar de cómo sale la mano. Pero cambiando mi estrategia pude ganarles teniendo cartas inferiores. Y dije, el juego está bien diseñado. Es un buen juego de cartas, ¿me entendés? Ok. Pero bueno, eso. Sí, como que pase en New Game Plus le dé un fair shake y haga la prueba de... De ver a ver si... Pasa si que puedo. Es muy simple. O sea, sí aporta y sí lo que quieras, pero es tipo, ¿puedo jugar eso o puedo estar cabalgando por los prados a caballo, rompiendo todo y marchando de minita? Básicamente, no hay comparación. Y es tipo, ya está, listo. Pero bueno. Bueno, eso ha sido todo por este SpoilerCast, el cuarto de Spreadshot News. Esperamos que les haya gustado. No hicimos la conclusión, pero bueno. No dije la conclusión, dale con la conclusión. La conclusión igual creo que la dijimos la otra vez, pero bueno. Yo puse la mía acá escrita, te la leo tal cual y después decís la tuya que no escribiste, a ver cómo la haces, pero bueno. Witcher 3 es hasta el momento el juego con mejor producción, mejores gráficos, banda sonora y más ambicioso que jugué en mi vida. Puede no ser para cualquiera, pero es una obra maestra que sin duda levanta la vara para todo juego AAA del género Action RPG, digamos. Tanto por la profundidad de sus mecánicas como por su narrativa, la forma en la que maneja los quests, todo eso que hablamos. Uh-huh. Es un juego perfecto, entre comillas, en el sentido de que cumple todo lo que se propone, que es algo que ya he dicho lo mismo del Shovel Knight y otros juegos. Creo que esa es la definición de un juego perfecto para mí, aclaro. Es tipo, si el juego apunta para este lado y cumple todo, no hay nada que le pueda decir que no. O sea, si no te gusta eso, no te gusta este juego. Pero no puedes decir que es malo. Es un juego perfecto en el sentido de que cumple todo lo que se propone de forma más que adecuada. O sea, lo logra muy bien. Y CD Projekt Red continúa trabajando para mejorarlo aún en el día de hoy. Más allá de la expansión, digamos, todos los patches que salen le mejoran un montón de cosas. Arreglan cosas, anda mejor, se ve mejor cada vez. Es increíble. No entiendo cómo mi máquina lo corre, no lo puedo comprender, mi mente no lo percibe. Does not compute. Claro, y me vuela el bocho, zarpado. Eso es. Bueno, mi conclusión es muchísimo más sucinta y muchísimo más resumida, Primero y principal, no es una conclusión para nada objetiva. Segundo, es una apreciación entera y completamente personal. Y por ende, no pretendo que se tome como recomendación de ningún estilo. Habiendo aclarado eso, digo que lejos, por años luz, es el mejor juego que jugué en mi vida. Entiendo que tiene errores, sé que tiene problemas, sé que hay mucha gente que le critica cosas, y lo cual me parece válido y me parece que puede ser perfectamente, a las cuales yo le hice absoluto caso omiso porque me sumergí en la historia totalmente y disfruté desde el minuto cero hasta el momento en que pasaron los créditos. Así que para mí no hay nada que discutir. Está muy bien. Yo, breve aclaración, para mí también es el mejor juego que jugué en mi vida, pero como he dicho, no sé si es mi favorito porque la forma en la que estoy disfrutando volver a jugar a los Metal Gears es muy comparable. O sea, seguro que el Metal Gear 3 y ese están a la misma altura mínimo, ¿me entendés? Pero nada, si uno se pone a pensarlo, es como que hay más juegos que son los favoritos de uno que uno solo, porque es así. Pero en cuanto a lo que es lo mejor que jugué, sin dudas. Sí, es así. Tal cual. Ahora bueno. Sí, nos despedimos, nos vamos a ir porque hay que comer y el cuerpo reclama el alimento. Uh-huh. Entonces, pásense por spreadshotnews.com, pásense por facebook.com/spreadshotnews, pasen por contact@spreadshotnews.com para dejarnos feedback, comentarios, más preguntas, lo que sea. Y nos veremos en el próximo programa de Spreadshot News Podcast, supongo.